smile. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carmix. ¡Ay! ¡Erró un ratasaurio! ¡Ay, eso! Estamos esperando hacer este programa, ¿verdad? Desde media semana. Esto es el Café Comiquero. Nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. En Twitter, en nuestro Twitter. ¿Qué es? Arroba. Es arroba café guión bajo comiquero. Mira, ya te acuerdas mejor que yo. Sí. Bueno, quería ver, estabas en todo, ¿no? Pero ya vi que sí. Ah, sí, estaba poniendo la prueba. Sí, claro. La verdad no, pero bueno. Del triste Twitter, no me acuerdo. Y además está obviamente nuestro canal en iVoox y en iTunes. Ahí pueden encontrar todos los programas. Este es el 145. Pueden encontrar todos los anteriores. Ahí Los anteriores 144 más extras, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos hecho ahí? Chau. Entrevistillas y todo ese rollo, ¿no? Pues con gente ahí como Fred Van Lente, como Gail Simón, o sea, X en la vida. Claro que no. O sea, al contrario, no, qué chido. Qué chido. Esas sí son oportunidades muy chidas, la verdad. Yo, mira. Sí. No hemos desperdiciado nuestra vida completamente. No, al menos ya dejamos algo ahí. Salve, para la humanidad. Algo es algo. Sí, no, gracias a la mole, por cierto, sí. Que ya se acerca. Ya se acerca en marzo. Sí. Pero un invitadazo, para ti fue el invitadazo, ¿eh? Tengo, I have questions. Tengo preguntas. Sí. Tengo ganas de acosar con preguntas incómodas a Khalil Bogdanov y a Kieron Gillen. ¿Y por qué a Khalil Bogdanov? Eso de ser director de casting de voces para un videojuego, yo no tengo ni idea de qué se haga. ¿Cómo sea el proceso? ¿Te invitas a tus cuates? ¿Hay estudios? ¿O haces qué? Casting, supongo que sí. Yo superaría. ¿Cuál es la bronca, no? ¿Me puede presentar a Jennifer Hale? No creo, pero bueno. ¿Qué Jennifer Hale es? Ah, la voz de la comandante Shepard. Ok, en Mass Effect. En Mass Effect. ¿Y una voz en un personaje más o menos secundario en Dragon Age Inquisition? Mira nomás. Pero sí, mira, o sea... Y él también estuvo en el Skyrim, ¿eh? Según su currículum. También hizo... Esto supongo, porque medio casting está en Fallout 4. Pues ve, seguramente sí. Kal-El dijo, no, pues... A ver, cuates, vénganse, ¿no? Y Kieron Gillen, porque también él es muy, muy gamer y tengo preguntas. ¿Kieron Gillen es muy gamer? Muy, muy gamer. ¿A poco? Y no solo de videojuegos, él es rolero y más. ¿En serio? Sí. Mira, es... Y mucho. Fuera del aire me comentabas que escribió una introducción para un libro, ¿no? Escribió un libro que se llama Embed with Games. No me acuerdo el nombre de la autora, pero es amiga suya. Uh-huh. Es una chava que se fue a hacer entrevistas a desarrolladores de videojuegos en todo el mundo. Uh-huh. A través de Kickstarter. Fíjate. Y Kieron, como es amigo suyo, le hizo la introducción. Oye, pues, qué padre, no sería casual. Sí, porque Kieron lo dice. O sea, yo crecí con videojuegos. Como muchos de nosotros. Sí, exacto. Digo, yo nací con videojuegos. O sea, cuando yo nací ya estaban... Ya había videojuegos. Ya había videojuegos en las consolas. A Kieron le tocó estar vivo cuando llegó el boom. Pues podríamos decir que yo cuando nací... Ya había, muy, pero muy poco. ¿Estaba el punk? No. No, supongo que... Bueno, sí estaba, sí, pero... Sí estaba. Sí, pero ya después me tocó el Atari. No me tocó tener Atari. No. La primera que tuvimos fue el Nintendo, el NES. Sí, de hecho a nosotros nos tocó el boom de los videojuegos con la consola que salvó la industria. ¿El Super NES? El NES. Ah, mira. ¿Salvó la industria? Sí, en su momento. Pues sí, porque eran otro tipo de juegos bien diferentes, ¿no? Los del Atari eran mucho más sencillos... No sé, estancados a veces, ¿no? Quisieron sacar uno de E.T. que está del asco. Uno de Spider-Man. Que está del asco. Y ya cuando sacas cosas en el NES. En el NES todavía dio para mucho, ¿eh? Sí, muchísimo. Sí. ¿Te acuerdas que había una versión apócrifa de Street Fighter 2? Oh, y aún así era jugable. Sí era. No sé si era apócrifa o la real. ¿Capcom? Seguro. Sí, claro. Yo estoy casi seguro que no. No, sí. Y alguien nos corregirá la plana, pero yo, según yo, no era oficial. No, sí, sí había... No, estaba bien. No, bueno. Pero no, jugarlo estaba medio imposible jugarlo en el Super NES porque tenías más botones. A pesar, ¿no? Sí. Pero bueno, The Nerds tuvo grandes títulos. Claro. Yo creo que el primer gran blockbuster de los videojuegos, digo, fue del NES, evidentemente, fue Mario 3. Y era un mega juegazazazazazo. Fue un hit. O sea, cuando dijeron, esto de los videojuegos deja dinero, ¿eh? Ya después del flop que era Mario Bros. 2. Es que no era Mario Bros. Pero... Tokidoki Panic. Así era, ¿verdad? Porque los japoneses dijeron, no, estos esos infieles americanos están muy son muy burros, no les podemos dar nuestro Super Mario Bros. 2. Pues les retocamos Doki Doki Panic y Tengen. Fíjate, era un port ahí medio. Sí. Ya, pues salió Mario 3 y, oh Dios. Que el Mario Bros. 2 era casi como el 1, ¿no? ¿El de Japón? Sí. Era exactamente lo mismo, pero más difícil. Fíjate. Y que pues no. Digo, de por sí. De por sí era difícil el Mario 1. Y sí la acabamos. Sí, claro. El 1 varias sí. Veces. El 2 jamás. No, aparte nunca. Medio flojera. Exactamente. Sobre todo porque yo conocí el 1 y luego el 3 y pues ya el 2 medio flojera. No, el 3 es una chulada de juegos. El 3 es una chuladísima, en serio. Y pues grandes juegos, ¿no? Salieron, sale Mega Man. Claro, Mega Man. Konami tuvo. Bueno, cuando se desarrolló Konami con Metal Gear, con Tortugas Ninja, 2. ¿Dos? El 1 estaba de asco. Dark Game Fucking Sucks World. Necronberg. ¿Cómo se llama? Tecmo Baseball y Ninja Gaiden. Claro, Ninja. Ninja Gaiden, perdón. ¿Es Gaiden? ¿Así? Gaiden. Gaiden. No, no, o sea, técnicamente en japonés creo que es Gaiden, pero es en inglés lo pronuncio como Gaiden. Sí, que es leyenda, ¿no? Historia, ¿no? Uh-huh. Ninja Gaiden, sí, es cierto. Tecmo. Era de. Sí, cierto. Ah, maldito juego, imposible, imposible. El Ninja Gaiden, creo que el 3 era muy bueno ese, ¿eh? Todos eran muy buenos, pero todos eran imposibles. ¿Y te acuerdas cuando yo del brinco a las consolas acá, a PlayStation 2 y eso? Conservaban el nivel de dificultad. Muy cañón. Pero mucho gore. Está imposible. Muchísimo más gore, seguro. Rare, grandes juegos de Rare. Battletoads. Sí, imposible el maldito juego, jamás lo acabé. No, ni yo. No tenía la disciplina. No, ¿qué otro tenía Rare? Tenía de deportes también. Tenía, ¿no? Y varios de deportes. De hecho, no Rare fueron los desarrolladores de Donkey Kong Country. Sí, bueno, eso ya fue hasta el Super NES, pero sí. Y y Killer Instinct. Y Killer Instinct. Sí, sí, sí. Y después se dedicaron a hacer juegos de para Kinect. Anyway, en fin. Sí. Así pues pasa. También el de Tiny Toons del NES estaba bien bueno. Estaba muy padre, el que era como de películas. Sí. ¿No? Sí. ¿Recuerdas la escena final? No. De Star Wars. Ah, claro. Sí, sí, sí. Ah, pero creo que era del Super NES. No, pero sí, Super NES. Pero en el NES había otro de Tiny Toons muy bueno, ¿eh? Había, sí, sí, sí. Muy parecidos los gráficos, o sea, muy, muy bonitos. El Jurassic Park de NES estaba difícil con ganas. Pero era más. Sentías más el éxito. Al acabarlo que la cosa claro. Del Super NES. Del Super NES era un muy buen juego. Es un super juego con un final asqueroso. Con el final más pitero que hay en. Más. Bueno, sí. Es que no hay final. No hay. Solo es. Sale un mugroso letrero y la misma imagen que viste al principio de la isla. Y se acabó. Ya desliste la isla, ¿no? No, sí, de no, neta. Bien. Pero es un gran juego. Y era un juego que no tenía batería, ¿verdad? No tenía batería. Tenías que. El tiempo de juego son como creo que 3 horas seguidas. Que ahorita la verdad no es nada. Pero para aquel tiempo era. Sí. Ahorita la verdad, 3 horas, una noche casual para mí, ¿no? Así leve, ¿no? Si de 3 horas, dame 2, ¿no? No, que te sean 3. Dos de esos. Dos de esos, sí. ¿Qué cosas, carnal? Sí. ¿Eh? Así que tengo preguntas para ellos. Sí. Esta para Kieran Gillen y para Khalil Bogdanov. Acuérdense, la mole para el próximo 18, 19 y 20 de marzo. De marzo. En el World Trade Center. Que ahora van a ocupar más espacio. Va a estar más caro. Sí. Pero 18 de marzo es el aniversario del café. Sí, el tercer aniversario del café. 3 años y es que y la mole dijeron, bueno, pues como pues el tercer aniversario hay que traer buenos invitados al aniversario del café como quieran. No podrían hacerlo de otra manera. Gracias, mole. Sí, a tu amigo, trajeron a tu amigo John Bogdan. Ah, sí, claro. Es mi brother. Ya quiera o no. Sí, no, ya se fregó. Especialmente porque especialmente no quiere. Si no quiere. El señor John Bogdan. A ver. Y viene el señor Dios Pérez, o sea, no manches, está cañón. Yo reconozco que Dios Pérez ya ha hecho grandes cosas sí. Y demás, pero. Más me imagino las filas, gracias, no, gracias. Yo tengo mis dudas. ¿De Dios Pérez? De las filas. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Pues, ¿quién más viene? Bueno, o sea, no es quién más viene. Es que George Pérez es como que le habla a una generación como de tu generación para atrás. Y no me vas a decir que no hay. Sí, pero la mayor parte de las filas, por ejemplo, para Capulo y eso, es de la generación más chavita, ¿eh? Bueno, eso sí. Digo, seguramente sí va a tener, sería una verdadera lástima que no tuviera. O sea, sería ridículo que no tuviera fila George Pérez, ¿no? Pero yo creo que, o sea, no creo que sea como Greg Capulo, lo dudo. No, pero de todas maneras yo siento que se van a dejar caer los nostálgicos. Sí. Muchos que no iban a otras moles van a ir a este. Sí, claro. Buen punto. Recuerda que no todos, o sea, todos los que van a la mole no siempre son los mismos. Bueno, más o menos, ¿no? Ay, mira, las últimas moles sí es como que, ¿qué onda? ¿No? Pero vaya, o sea, pero en el grueso de la población, sí, pues no siempre es el mismo, ¿no? Así que les puedo asegurar que se van a dejar caer los nostálgicos. Tienes a John Bogdan y a George Pérez. Claro, y tienes a David Michelini. Que es, digo, yo sé que ha hecho muchas cosas, pero... Hizo a Venom. Pero ¿cuántas preguntas le harán de Venom? ¿Todas? O sea, así de... ¿Y cómo creó Venom? Again. ¿De nuevo? Y a Tom DeFalco también, ¿no? Pero él más, o sea... Es porque el nombre de Tom DeFalco estaban como en todos los cómics, el editor, ¿no? O sea, sí, sí, exacto. Pero también debe tener cosas muy chidas que platicar. Ah, para mi gusto. ¿Te acuerdas de ese libro, la... ¿Cómo se llama? Marvel Comics The Untold Story. Uy. O sea, ahí hay muchas cositas, sí, de Tom DeFalco. Sí, que sería sí, no sé si sería muy divertido recalcárselas por ahí, pero... A lo mejor no acusándolo. No, pero sí. Pero ¿te acuerdas de que...? No debe faltar el mala leche que me firma este libro, hijo de tu madre. No, o sea... ese sería el troleo. En esta página donde dice usted... Ah, a ver... Exacto. Y como, ¿por qué va a firmar eso? Le pides eso, llega su abogado. A ver. Sí, usted, perdón. Un cómic, bueno. Sí. ¿Eh? No sé. Es curioso. Es Ad Rivik. El de Thor, ¿verdad? Sí. Excelente ilustrador. Eso sí. Aunque la verdad yo no le conozco otra cosa que no sepa. Secret Wars. Yo no le conozco otra cosa que no sepa. Que ya se acabó en Estados Unidos, ya. Por fin se acabó. No voy enterado que no se había acabado. Imagínate. Santo Dios, ¿por qué hacen eso? Y ya me lo sacaba acá en México, ya la lleva. Sería el colmo que no. Por favor. Bien. Pero bueno. Pues carnal, ¿qué cosas, verdad? ¿Qué cosas? A mí me gusta. Empezamos hablando acá, nice, acá todos. Ahora somos pachones, sí, somos lindos. Sí. A mí me encanta cuando pasan cosas en el mundo, en el medio del cómic, porque así no tenemos que pensarle para ver qué tardamos. ¿Con qué rellenamos la primera parte? La mitad del programa, ¿no? Porque siempre planeamos la segunda, ya está. La primera siempre es como que dedicado al... La primera es de, whatever happens, ¿no? Pero... Pero hay veces que no hay problema. Hay bronca. Alguien se encarga de darnos material. Ay, bueno, esta semana, pues sí. En esta semana se dio... Estuvo en boca de absolutamente todo mundo. En el medio del comiquero nacional, por chiquito que sea. Sí. En el medio comiquero, ¿no? En el medio comiquero nacional. La gran nota de que las tiendas Fantástico dejarán de distribuir cómics de editoriales, de licencia de editoriales mexicanas. Dígase Televisa, Bruguera, Camite y Panini. Así es. O sea, no más. Supongo que el stock que tiene lo van a rematar lo más pronto posible. Sí, o lo darán más caro lo más pronto posible, no sé. Pero es que te va a tener que salir, o sea, sí. Ya no van a traer números. Para lo nuevo ya no va a haber. Y uno diría, bueno, pues a veces pasa, ¿no? Hay veces que compañías dejan de vender ciertos productos y se acabó. Si ese hubiera sido el asunto, supongo que hubiera sido la misma gama, como el mismo impacto, pero con mayor especulación. Con mayor especulación y... De parte del fan, ¿no? Sí. No fue el caso, porque por alguna extraña razón... Tan es así que me aventé una editorial, ¿no? Sí, qué onda, por cierto, bien hecho. Muchas gracias. Cuando avientas rant, la gente te hace caso. Voy a rantear más seguido. No, sí, no. Pero rantea la buena, donde siempre de cosas feas. No, es que... Pero eso luego me da coraje, ¿sabes? Que a veces ranteo de cosas bien chidas y es como que... fuck it, ¿no? Está de buenas, qué chiste. Sí, sí. Pero bueno. Es una condición humana normal. Sí. No te gusta ver el choque de trenes. Sí, no le haces caso al que está feliz. Sí, el que está feliz hasta dices... chumono, ¿no? ¿Por qué no le pasa algo? Sí, exacto. Y cuando alguien está así enojado y echando acá... Y le pasó algo feo, a ver qué pasó. Por eso el tráfico cuando hay un accidente, pero bueno, en fin. No me digas que me han tocado cada accidente, pero bueno. En fin. El chiste es que todo esto no hubiera pasado tan a mayores, o hubiera sido mucho más leve, creo. Si no fuera por el hecho de que David Noriega, el dueño de las tiendas Fantástico... Desde McAllen, Texas. Por alguna razón, cualquiera que haya sido... quizá cuál es tu tema de pensamiento. Escribió la razón, sus razones para dejar de distribuir este, pues, productos de las editoriales mexicanas en sus tiendas Fantástico aquí en México. Por la razón que haya sido. Pero ya desde ahí está. Es curiosa, ¿no? Pero bueno. Y pues, bueno, salió la nota. Tú ya pusiste en detalle toda tu, pues, diatriba. Tu diatriba, tu análisis, tu editorial, básicamente, de lo que ves acerca de todo este asunto. Sí. Bueno, solamente yo tengo poco que agregar. Pero vamos a empezar. Pero digo, si quisiéramos desmenuzar todo lo que escribió David Noriega, la verdad es que son, son argumentos que tienen muy poco sustento. Okay. Digo, el que sí me quedé así de, ay, a otro perro con ese hueso, porque eso la verdad no es cierto, eso de que las editoriales en Estados Unidos pues respetan el único canal de distribución que hay en Estados Unidos, ¿no? Que es Diamond. Eso es una completa mentira. Okay. Absoluta. Las editoriales están todo el tiempo, están buscando cómo saltarse a Diamond. Todo el tiempo. Ok. Para empezar, digo, y tengo tres ejemplos, porque yo me acordé de tres, probablemente haya más. El primero es quizá el menos popular, pero es el más directo. Ok. Que es la suscripción. Y que sigue existiendo en Estados Unidos. Y más, hace poco, el año pasado, lanzó su servicio. Se llama Image Direct, algo así. Donde no solo te suscribes. Bueno, eso sí, hay ciertas limitaciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también por eso no es tan popular. Porque tienes que suscribirte por lo menos a 12 números. O sea, un año. ¿Sí? ¿Cómo funciona que esto las suscripciones en el mundo? En el mundo. Pero incluso te lo dicen. Y hay otro punto de David Noriega que es una total mentira. Eso de que las editoriales no hacen descuentos es totalmente mentira. Porque las suscripciones, por ejemplo, de Image y de Marvel, la suscripción, si te suscribes con diferentes condiciones, hay descuentos en Image de hasta el 30%. ¿El precio de portada? El precio de portada. ¿Al cliente? Al cliente. Y en el caso de Marvel, hasta del 40%. Que son los descuentos, fregadazo. Fregadazo, o sea, sí. O sea, es otra falacia. Esa es una completa mentira. Otro de los sistemas que utilizan las editoriales para distribuir sus cómics directo al cliente, saltándose a Diamond, es de hecho un servicio que en el año pasado tuvo un gran auge. Sí, el de los servicios tipo Loot Crate. Ah, ok. Que es básicamente, pagas una suscripción, me parece que ahorita está como en $60, algo así. Y te mandan mes a mes literalmente una cajita con tarugaditas. Sí. Básicamente. Te dan basurabilia. Sí. Pero ha tenido mucho éxito allá en Estados Unidos porque por alguna razón a la gente le gusta la basurabilia. La basurabilia. Pero es que hasta el nombre, ¿no? Loot Crate. Es loot, el botín, ¿no? El botín. Es lo que haces en Skyrim, es lo que haces en Fallout, en Dragon Age. Por supuesto que te va a gustar. A ver qué encuentra en el cadáver de este, ¿no? Ok. El caso más, digo, ya ha habido varios cómics, varias compañías que han hecho esto, de meter en cierto mes uno de sus cómics. El que tuvo mayor éxito fue Boom Studios, metiendo, no me acuerdo en qué mes, el primer número de Lumberjanes. Ok. Directo, y obviamente utilizando los servicios exclusivamente de Loot Crate, no utilizaron a Diamond tampoco. Y mendigas ventas se les dispararon, que no manches. ¿Es en serio? Sí, me acuerdo, digo, ahorita no tengo la gráfica, pero a la vez, ves en ese mes, o sea, del comportamiento de Boom, que pues viene siendo regular, y ese mes en particular, picote ahí de gráfica, ¿no? Dices, ¿qué pasó? Hay Loot Crate. Ah, ok. Está cañón, porque eso te habla de que, pues, el tener un canal de distribución diferente, pues, te deja, claro. Le llegas a más gente. Y está el otro canal de distribución directo, directísimo al consumidor, el que más ha crecido, el que más está en auge en estos años, y el que no solo editoriales, todo el mundo le está metiendo una enorme cantidad de dinero, el digital. Exacto. Muchos dirán, oye, no se compara con el... Oye, pero es que es Comixology. No. Marvel, por ejemplo, tiene su suscripción. Marvel Unlimited, ¿no? Marvel Unlimited por tan solo, creo que $10, algo así. Es un tipo Netflix, ¿no? Sí, sí. 99, ¿no? Por la módica cantidad de $10 te suscribes a su servicio y tienes un... Y te dan acceso al catálogo, creo que ahorita es de 17,000 cómics en total, para que leas las historias de hace quién sabe cuánto, hasta más o menos actuales, de todos los cómics de Marvel. Y atáscate. Y atáscate. $10 al mes. Image, por ejemplo, lo hace distinto. Tienen ahí en su página, tienen ¿sí? Archivos DRM free. Sí, te dan tu CBR, hazte bolas. Ahí está. ¿Y qué crees? Hay varios que tienen descuento. Dark Horse. Y así es como yo compro los cómics de Dragon Age. Dark Horse me vende los CBRs y esos me salen. El cómic en digital te sale en en físico te sale en $3.99. Pagándolo en digital te sale a $1.99. Porque te brincas todo el caminito. Te brincas a Diamond, que es la idea. Así que bueno, ya vimos que sí, las compañías sí venden cómics directo al consumidor. Y con descuentos. Y con descuentos. Así que eso que dice David está mal, simplemente. Pero después dije, bueno, pero ¿por qué dice tanta tontería? ¿Por qué inventarse esto? Ah, porque hay una parte de su rant, o no sé cómo llamarle, que a mí me dio la epifanía y dije, ah, es por esto. O sea, te dio la luz. En una parte dice, Y citamos. Citamos, dice, si sacan, hablando acerca de las citas, ¿no? Si sacan cómics de buena calidad y con demanda, que tengan buen precio para poder repartir las ganancias entre todo el pastel de la distribución, editorial, distribuidoras, tiendas, puntos de venta, coleccionistas. Y dije, ahí está la bronca. Ahí está el problema. ¿Cuál es la última palabra que utiliza? Coleccionistas. Él está considerando al cómic no como un objeto coleccionable, no como un objeto de entretenimiento. Es muy distinto. Y ahí les va el porqué. En la lógica que del mercado que el señor Noriega ve, es un mercado de hace ya muchos años. Porque me imagino que es el que él domina. Es el que él conoce y el que él trajo a México y que no podemos negarlo, ha sido exitoso. Para él, o sea, en... Claro, porque sí. Le ha dado Para vivir en McAllen. Para vivir en McAllen, Texas. Pero el asunto es exactamente eso. ¿Qué es lo que quieren? Productos caros, cuyo precio se pueden ir distribuyendo desde la editorial, desde quien te lo distribuye, desde quien lo vende, hasta que le des un valor extra al coleccionista. Uh-huh. El mercado actual no va por ahí. Cada vez es menor el mercado del coleccionista, ¿eh? La prueba está en que la gente no le importa coleccionar el cómic, en el sentido de que no van por lo más caro. Es muy normal que dejen de distribuir, o sea, considerando entonces que Fantástico no es tienda de cómics, sino es una tienda de coleccionables, se me hace muy normal que quieran dejar de vender cómic de licencia de México. Porque en su cabeza no es coleccionable. Porque en su cabeza lo que está pasando es que si consideramos el cómic como coleccionable, el cómic de licencia en México es la definición del libro de texto de bien sustituto. Pues es un bien sustituto. Lo que está haciendo es que ya no le compran el bien coleccionable en inglés. Recordemos que es el mismo número. Sí. En lo que pasa es que para el coleccionable en inglés, supongo que para Fantástico es como tener el original, entonces estás vendiendo la copia y más barata. Ahí te va. Y qué bueno que tocas ese punto. Yo tengo varios cuates en Facebook. Saludos a muchos. No diré nombres. Pero, échalos una vez. Pero muchos de ellos piensan exactamente lo que tú estás diciendo. De que los cómics que traen las licencias en las editoriales son copias. Y dicen, esas son vulgares copias que no valen nada. En su postura, ok. Si para ti no vale nada, pero eso es subjetivo. Entonces, para ellos dicen, esas son copias, no vale nada, entonces no doy $3 por ellas. Pero porque estás pensando como coleccionista. Y ahí les va. Es que estamos entrando una vez más a la época, en una época en el cómic, en el que el cómic se está dejando de ver como coleccionable. Como originalmente. en los primeros años del cómic, así era el asunto. Se hizo coleccionable precisamente cuando se creó el mercado directo. Y fue por necesidad, en realidad. Sí, o sea, claro. No fue así como que de gratis, de que queremos que esto sea así. Durante mucho tiempo, el mercado directo fue la salvación de las editoriales. Sí, sí, sí. No tenían otra forma de poder mover sus cómics. O ya no les encanta. O ya no, exactamente. Ni a las tiendas, bueno, no sé. A las tiendas de Estados Unidos no a muchas, ¿eh? No, de hecho. Brian Hibbs no le late. No. Y hay, de hecho, hay tiendas que se están quejando de cómo está el mercado hoy, en el sentido de que es que ya no me están comprando los de siempre. Ya no están viniendo por su colección. Pues hijo, porque ya no. Porque el mercado está cambiando. Porque el mercado está cambiando. Para los que consideran el cómic como coleccionable, como un objeto de colección, yo imagino que sí es una bronca ahorita ver que pues cada vez se los compran menos. Claro. Y ahí les va un asunto bien curioso. No me acuerdo dónde lo leí. Desgraciadamente les debo la cita. Pero leí en algún lado de que absolutamente todo en esta vida puede ser coleccionable. Así lo dice Gus Martínez, por cierto. Saludos a Gus. ¿Te acuerdas que él nos ha dicho? Sí, sí, sí. O sea, yo supongo que viene de cosas de él. Pero ¿qué se necesita para ser coleccionable? Necesitas que haya un baboso que lo tenga y un baboso que te lo pague. Exacto. Y un baboso que te lo pague a mayor precio de lo que tú lo conseguiste. Y que lo desee, tener ese artículo. Si no existe en esas condiciones, nada es coleccionable. Puedes coleccionar hasta una lata de refresco, una corcholata, no sé. Pero se dan cuenta la definición que les estoy dando. Aquí no estoy tocando características intrínsecas de ningún producto. El único requisito real para que algo sea coleccionable es la apreciación que el público tenga de ese producto. Uh-huh. En la medida de que el público ya no tenga esa apreciación, un producto no es coleccionable. Y a quien hizo su negocio con base en darle una apreciación de coleccionable a un producto cuando ya no lo es, el negocio se le cae. Wow. Eso es algo que es algo bien común que está pasando en Estados Unidos. Hay varias tiendas que no se resisten a ese cambio. Y está bien. No creo que deje de haber mercado de coleccionistas. No. Pero va a ser mucho menos del que hay actualmente, en próximos años. De hecho, ha sido la cantaleta de este Eric Stephenson, de Image, uh-huh, desde hace ya un par de años. De que sí, el mercado se está aproximando cada vez más y más y más a que ya no... a darle mucho menos valor al asunto del coleccionismo. Y se acerca más a un asunto muy parecido al de cualquier librería. De que, pues, cosa de leerlos, ¿no? Los lees por los sigues por las historias. Por el arte, por el arte. Porque te conectas emocionalmente con el cómic. Sí, te genera algo. Que curiosamente es algo muchísimo más potente que una colección. Pero aquí está el asunto. Digo, y es por eso que a mí me hizo todo el sentido del mundo. Y hasta cierto punto lo entiendo, porque el gran problema es que sí, se está dando esta transición de mercado de coleccionables a mercado de objetos de entretenimiento. Uh-huh. Brian Hibbs creo que fue incluso el que lo dijo, de que él no puede recomendarle a sus colegas que lo hagan lo suficientemente rápido, la transición. De tener cómics como que para todos y ya bájale de querer dar cosas a precios exagerados y demás. Desgraciadamente, el mercado está cambiando a un ritmo que no se puede predecir. Hay meses que parece que ya se acabó el mercado coleccionable, ¿no? Y hay veces en que no manches. Y de repente sale de ahí y dice no. O Marvel con sus variantes ridículas y también. Y como que se ve un retroceso, pero después otra vez cambia. Así que ese es el problema. Realmente creo que el asunto es que el mercado está cambiando a una velocidad muy inferior, bueno, a una velocidad muy lenta, que no les está permitiendo a las tiendas poder adaptarse bien en cuestión de dineros, porque ni modo de resurtir todo, ¿no? Claro, claro. O sea, tienes ahí un stock que está por venderse, ¿no? Así que yo entiendo al señor Noriega en el sentido de que, pues sí, la verdad es que usted tiene toda la cara de que las editoras mexicanas les dijeron no a algo y ahí se berrinche. Y yo estoy seguro de que fue ese no. De permítanme dar sus cómics a mayor precio. O denme más descuento. Cuando pues no. O sea, el precio está así porque ponerle precio a algo es una bronca, ¿eh? Ah, sí, no crees que sea como que tanto. No. No, no, no. Hay costos, y a ver, y prorrateale. Hay y... técnicas matemáticas muy sofisticadas para ponerle el precio a algo. Así como que alterar el precio de buenas a primeras, pues no. No se hace. Ahora, ¿por qué una editorial quisiera vender sus cómics de manera directa? Pues que gana más. ¡Obvio! ¡Obvio! O sea, te brincas muchas cosas. Pero tampoco la editorial va a poder tener todos los canales de distribución abiertos para ellos todo el tiempo y sin costo, porque tampoco se puede. Por ello están los boceadores, por ello están las tiendas Sanborns, por ejemplo, los Walmart, los supermercados. Son puntos de venta. Su utilidad es menor, sí, seguramente. Pero a ver, yo me pongo también un poquito en el lugar de las editoriales. Si esta tienda me está pidiendo X cantidad, pero aparte tengo que surtirle a todos estos, ¿a cuál le surto primero? A los que me piden más. Pues sí. Y aquí está el meollo del asunto. Todo este asunto de fantástico, dejarse y vender cómics mexicanos, ¿saben exactamente a quién le va a afectar? A nadie. Ni a las editoriales. En el corto plazo a nadie le va a afectar. ¿Por qué? Porque creo que David Noriega sobreestima el impacto que puede tener. Son solamente 6 puntos de venta. ¡En todo el país! Exacto. Es lo que pierden las editoriales, 6 puntos de venta. ¡No, manches! ¡Oh, Dios! ¡Dios, me voy a morir! Cuando Sanborns está abriendo tiendas, ¿no? Sí. No, te sacan de Sanborns y estás muerto, tío. Si me dijeran, oye, es que Slim se puso punk y ya no quiere cómics por alguna razón, o que la unión de boceadores de repente se puso más corrupta. Nada, es cierto. No, perdón, hace años tuvo broncas de eso. Sí. Pero no sé, la Unión de Boceadores también se haya puesto flamenca. No, ya siempre cómics, ¿no? Ahí sí tiembla. Uy, no, a ver, espérame, ¿cómo? Ahí sí ya bailó. Exacto. Sí. Cuando solamente estás perdiendo 6 puntos de venta. Y a Fantástico tampoco le va a afectar. No. Pero como su mercado es, lo acabas de decir bien. Son los coleccionables. ¿Sí? Ves vender colecciones. ¿Y el fan qué crees? Tampoco le va a afectar. Porque son solamente 6 puntos de venta. El grueso de la fanaticada consigue sus cómics de licencia en otros lados. Yo, por ejemplo. En puestos de revistas, en Sanborns, ¿sí? En convenciones cuando... Uh-huh. En las tiendas de Panini y de Camille. En convenciones, cada que vamos a la mole sales con un bonche. O sea, por Dios. Llevo bolsa grande, llevo mochila grande. Sí, no, o sea, realmente, ahorita, en el corto plazo a nadie le va a afectar. El problema es que si sigue con esa mentalidad, si Fantástico se queda con ese asunto de ser una tienda de coleccionables antes que de cómic, o bueno, considerar cómic como coleccionable y no cambiar al cómic como un producto de entretenimiento normal, van a pasar años en donde esté normal, en donde esté bien. Sí. Pero esa transición, ese cambio es mucho más peligroso para su salud como empresa que cualquier alza del dólar. ¡Wow! ¡Qué fuertes declaraciones, carnal! Así que no voy a decir que en 5 años, ¿no? Pero digamos 10, 15 años... ¡Aguas! Porque la fanaticada... ¡Va a cambiar! ¡Va a cambiar! Y dices, oye, pero los que ya no compraban... O se mueren, o tienen otras cosas que hacer... O se mudan a donde ya no hay Fantástico... O cosas así. Sí. Entonces, los que eran tus clientes leales, pues ya no lo van a hacer. Por alguna razón, por la que me digas... Y si no traes clientes nuevos, que esa es otra también que yo le veo al problema de no tener un cómic en español. A ver, ahorita verdolagones como tú y yo de 30 para arriba, habemos con poder adquisitivo más o menos, sí, etcétera, claro. ¿No? Pero estamos en el poder. Ajá, pero eventualmente vamos a decir, tal vez mis necesidades cambien, las tuyas, tal vez ya no compremos tanto, tal vez en algún momento pues ya no estemos en el planeta. Ya digo, seguramente. Seguramente así, te momento, lo prometo que no, así va a ser, ¿no? Vamos a morir. Pero, por ejemplo, un chavito que, estoy pensando en un chavillo de 6 años, 7 años, que no domina el inglés y que le gustan los cómics, y ve que hay una tienda de cómics, ¿qué va a pasar? ¿Va a pararse enfrente de una tienda de cómics? ¿Va a entrar a la tienda? Y, oye, ¿tienes algo de Batman? No sé por qué. ¿Por qué, carnal? Porque it's Batman, ¿no? Algo de Batman. Sí, sí tengo. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Ah, no manches. ¿Y está en español? No, no. Pues no. O sea, ¿quieres verlo de esa manera? Es la droga de entrada. Honestamente. Y de repente no tener esa droga de entrada, no sé, en un futuro qué pueda pasar. Miren, y la prueba de que las tiendas de coleccionables sí funcionan, claro que funcionan. Ahí tiene esa tren SSA en satélite. Tiene años. Esa tiene todos los años. Todos los años ahí. Hasta yo he comprado. Sí, ¿cómo no? Hasta yo compré modelos de Star Wars ahí. Sí. Pero el tipo de negocio es otro. Su producto no cambia. No cambia la percepción de su producto. Uh-huh. El público sigue siendo el mismo. O sea, sí cambian las generaciones, pero su producto se sigue percibiendo de la misma manera. No así el cómic. El cómic se mueve por otros derroteros, ¿no? Más ahora. Es la primera vez desde los años como 60s que se está dando algo así. Y que hasta la variedad de contenidos hace que gente que no lo ve como el coleccionable, lo ve como la historia. Yo me acuerdo muchísimo la anécdota que me contaste de una amiga tuya que no lee otro cómic que no sea de The Walking Dead. A la fecha. Y ella no los colecciona. No. No los colecciona. O sea, ella lee The Walking Dead. Y si lo encuentra en un TP o en un suelto, es The Walking Dead, punto. Sí. Y esa es otra también, que decías de Eric Stephenson, ¿no? Que ellos lo ven, Image lo está viendo así como que el cómic como producto de entretenimiento. Y tan es así que no les importa tener variantes guasha, no les importa tener eventos. Y no les importa que terminando un arco de historia lancen un TP de lo que acaban de publicar. No les... Al contrario, mejor para ellos. Lo venden dos veces. Y no les importa tomarse descansos. Saga, maldita sea, ya. O sea, estoy al güerizo. Porque saben que hay historias de calidad que la gente va a seguir. Así es. Digo, ese es el asunto. David Noriega se está enfrentando a un problemón, pero no es el alza del dólar. Es la percepción acerca de su propio producto. Y que siga habiendo gente que lo sigue viendo como coleccionable, claro. Siempre lo va a haber. Pero a la larga no va a haber tantos. Para sostener un mercado así. Sí, o sea, realmente el primer problema siento que es la percepción del público acerca de lo que es el producto del cómic. Y después está la devaluación. Claro, por supuesto. Siempre pega, ¿no? Digo, la bolsa siempre pega primero. Sí. Pero sí, así está el asunto. Pues interesante, carnal. Y pues muy bien. Me latió. Ahí vamos a ver. Se va a poner interesante esto. Eso sí, si me pregunta, si la siguiente mole. No se sorprendan a ver las filas interminables para entrar a Panini Comics y a Camite. Porque las hay. Ah, porque son... Las hay, son increíbles. Son desesperantes. ¿Por qué? Porque mucha gente va porque va a encontrar descuentos. ¿Eh? Aunque ya te gastaste una lana en la entrada, pero... Pero se va a superar, yo creo, que lo que te ahorras, ¿no? Sí, claro. Digo, si ya los comprabas, cómpralos aquí, pues están con descuento. Y es que es otra cosa, en el mundo del coleccionable decir que hay un descuento es... Ya, jamás, eso jamás pasa. Solo es cuando lo que ya no quieres. Pero el cómic está dejando de ser coleccionable. Está siendo la manera de que la gente se entretiene. Pues ahora que si tiene descuentos, pues que mejor. No, y hay mucha gente que cada vez consume más digital. Entonces. Y sobre todo cuando digital te hacen el fregadazo del 50%, ¿cómo no los voy a andar comprando? Ya no gasto 80 pesos, gasto 40 en un cómic de Dragon Age. Y tú feliz de la vida, ¿sabes? Ay, menos de 40, ¿no? Soy yo feliz. Pues ve. Ah, qué bonitos cómics que traigo, ¿no? Yo sigo diciendo que basta. Buenísimo, carnal. Interesante, esto, ¿no? Está bueno. Sí. Me gustó, sí. Muy bien. Me gustó, muy fundamentado ahí el asunto. Y seguramente pues varios van a decir, oye, pero es que nada, que sí sigue habiendo coleccionismo. Sí. Sí. Sobre todo aquí el cambio está dando más lentamente. Sí. Pero siento que aquí en cuanto se dé, se va a ver mucho más, de manera mucho más abrupta que en Estados Unidos. Allá se está dando de manera más... Más rápida. Más rápida. Aún así lenta. Pero digamos que el paso que ha tenido ha sido constante. O sea, es como con una pendiente, es una línea con una pendiente más pronunciada. Aquí es una línea con una pendiente mucho menos pronunciada, pero va a llegar a cierto punto... Y ya no lo voy a explicar por qué, porque si quieren saber se los voy a vender. Va a llegar cierto... Ya cobro, ¿no? Ya cobro, así no, sí. Que chiste. Hay cierto punto con ciertas condiciones que me voy a reservar, en el que en ese momento la línea se va a ver completamente abrupta. Stay tuned. ¿No? Así que... Pues, digo, ya le he atinado varias de mis predicciones, ¿eh? Es que notas que ni por error, pero hay dos, tres que sí le atiné, así que miren, denme chance. Vientos, carnal. Pues ahí está, ahora la editorial de Rul Ratasaurio, sí, aquí en el Café Comiquero. Sí, sí, sí. Me dio flojera escribirla, dije, no, mejor nada más la platicamos. Platicamos. Deja platicadito, ¿no? Flojera, se va escribiendo en el triste Facebook aparte. Y aparte de esa, la otra editorial, ¿no? De lo de Panini. Ah, ¿qué es esto? Ay, yo no sé. Hiciste alaraca de nada. A mí me brincó mucho eso el teaser, ¿no? Pero sí dije, no, pues deben ser los coleccionables, pero pues vamos a ponerlo, ¿no? Esos son coleccionables de cómics, sí, las figuritas. Claro. Eso sí. Que a mí, déjame decirte, me importan un reverendo cacahuate. A mí. O sea, a mí como que digo, pues para mí esto es espacio que le podría meter más cómics, ¿eh? O sea, la verdad. Los espacios que yo no tengo, aparte son cosas que limpiar, que flojera. Sí, sí, sí, pero hay mucha gente que le encanta. Sí, claro. Y se ve que están de calidad y bonitas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, tú y yo no somos muy de coleccionables, ¿no? Pero tenemos dos, tres cositas de coleccionables, ¿no? Pero más bien lo coleccionamos por el valor destinativo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, tú me regalaste hace poquito un Funko de Darth Vader. Ah, que te regaló Panini. Que bueno, fue Panini que te lo regaló a ti, tú me lo regalaste a mí, porque ya no lo querías o te estorbaba o algo así. No, pensaste en mí, yo lo sé. Sí, sí, sí. Es el señor del sitio. Que aparte lo tengo porque me encanta, ¿no? Pero no pienso coleccionar nada más, o sea. Sí. Sí, igual, por ejemplo, mi esposa me regaló hace un año un Capitán América, o sea, me regaló un Iron Man. Es para que tengas la parejita. Hijo. Ah, se aman, pero no lo saben. Batman Love Superman también, ¿no? Que en realidad, más bien son ellos dos. O sea, sí, pues Apollo sí. Midnight, Batman Superman. Pero bueno, y el Capi, sí, también. ¿Por qué no? Convoquen el triángulo ahí, ¿no? Ah, el Capi es de los 40, él es anticuado, ¿no? Tony, pues que él ya, ¿quién él sabe? Ya probó todo. Sí, él ya probó todo. Todo. O sea, a él no le sorprende ya, nada ya, de la vida. Sí, no, ya yo creo que ya está pensando en el lado rosa de la fuerza, ¿no? Rosa de la fuerza, está buscando. Ya hasta le aburrió, ya es el lado gris de la fuerza de ya que es lo que era. Pero bueno. Bueno, el cap es de los 40. Sí, sí, es New Dealer, así que pues. Sí, sí, de no, es queers, ¿no? O sea, sí, yo creo, bueno, no. Supone que él peleaba por todos y no sé qué, pero ¿qué le hacemos, Cap? Sí, come on, dude. Sí, yo creo que cuando conoció a Falcon así de, ay, una persona negra en Washington, ¿qué está pasando? ¿Más protestas? No, perdón. No, oh, vamos, el contexto histórico es demasiado como para no aprovecharlo. Es decir, sí, por favor, ¿no? Pero bueno, es bonito ver que bueno, cuando es de los 40 se acepta a todos, ¿no? Sí. Qué lindo. Nice. Sí, bueno, pero fíjate que también hay noticias bonitas. Aparte de las alaracas y las alarmas que armas de a gratis. Diciendo que tus contactos y que no sé qué. Pues así fue. O sea, yo imagino que. Lo viste ahí en una revista y aquí tomo la foto, ¿no? Ah, sí, en una revista van a publicar eso. ¿Algún cómic de Panini? No, si tuviera un cómic de Panini, olvídate. Te vuelve loca la gente. O sea, mira, yo ya estoy segurísimo que son las figuritas. Sí, claro, si sacaran algo más, no sé, tomos de algo ahí que estén contrabandeando, tipo los de Conozca Más, ¿no? Que son los de Star Wars, así, esos tomos... Yo les digo no ilegales, pero no son ilegales. Entonces, la están trayendo por el huequito legal así de, mira, no es, ¿no? Se pusieron listos. Sí, pues, igual y estos también. ¿Y sabes cuánto le importa eso a Disney? Dos pepinos. Más gente me distribuye. Sí, claro. Eso es más para mí, ¿no? Sí, hay tres babosos que lo están haciendo. Sí, exacto. Y a Warner, sí, créeme que si estos dicen, pues traen tus figuritas y a lo mejor va a traer un cómic por ahí. Échale. Cómic que es más catálogo que otra cosa. Exacto. Bueno. Pues échale. Oye, pero que. Oye, pero es que aquí hay Televisa, ¿no? Porque no. Si hay bronca no me importa. ¿No? Sí, digo, fuera de eso. Sí. Digo, también hay noticias bonitas. Ah, pero déjame decirte algo rápido. Ver, échale. Que por ahí alguien soltó un rumor también. No sé. Vamos a empezar. Pero, o sea. A ver. Que en las renegociaciones de la licencia de DC para Televisa, que ya hubo renegociaciones, tengo entendido, o va a haber, no sé, pero bueno. El caso es que había una editorial muy interesada en tener DC, y que estaba mucho más posicionada incluso que Panini, que era Kamite. Dicen, a mí no me consta, yo no me lo están diciendo a mí de Kamite directamente, pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes quién sería el más feliz si tuvieran si Camite tuviera la esencia de DC, ¡yo! Porque podría escribir artículos para Batman. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. ¿Lo suponía? No, yo sería así como que, no, sí, por favor. No, vamos a escribir uno para uno de Robin, uno pitero de Robin. ¡Ay, bronca! Voy a hablar de Batman, no sé. Oye, te toca Doom Patrol, ¡Batman! ¡Batman! ¿Por qué? Because it's Batman. No tiene nada que ver, me vale, Batman. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver, comparte el mismo universo. Respira en el mismo aire, es Batman, ya. Digo, no, se vale soñar, ¿no? ¿Quién quita? ¿Quién quita? Sí. Televisa tiene broncas de dinero. Tiene como empresa, ¿no? Como sí, empresa, sí, actualmente. Sí. Así que, pues, ¿quién quita, no? Una de esas diga, ay, esto ya no me está dejando tanto como yo quiero. O sea, no me deja las ganas exorbitantes de otras cosas, pues bueno, lo dejo. ¿Quién lo quiere? No vayan. ¿Quién lo quiere? Una pelea campal, el último empieza la queda, ¿no? Sí. Ha puesto 10 talentos al recién llegado, ¿no? Y, o sea, mientras tanto hacen apuestas. Ah, sí, claro. Por un salían con ay, no me acuerdo cómo se llama el dueño de estas, de caliente y demás ahí. Ah, ahí de los, ¿cómo se llama? De los cholos, ¿no? De los cholos, sí. Yo pasé por una vez por el estadio y está re bonito, ¿eh? ¿El de cholos? Sí, sí, sí, allá en Tijuana. Está precioso el estadio, es otra cosa de una mancha. Saludos al lugar más feliz de la tierra. Tijuana, sí, de hecho sí es muy bonito, ¿eh? Se come rico, se desayuna riquísimo. ¿Ah, sí? Sí, no manches. ¿Calor? No tanto, el calor es como el de aquí. ¿Mexicali? Santo Dios. Es el infierno en la tierra. Es el infierno en la tierra. Aparte es el lugar en México que está más abajo. ¿En el nivel del mar? Sí, o sea, está abajo del nivel del mar. Ah, ok. De hecho, hay varias bardas ahí cerca del muro, el fronterizo, donde dicen, el nivel del mar está aquí, está como a 3 metros, o sea, sí. A 3 metros del piso, ¿no? Entonces es una cazuela. Es una cazuela. Sopas. Saludos a todo Mexicali. A mí me encantó Mexicali, pero sí es un calor del diablo. Ahorita creo que también es un calorón, pero es precioso. A mí me encantó. Nice. Aparte pasas, y cuando te vas a Tijuana está padre porque pasas por la Rumorosa y demás, y vas escuchando corridos de los antiguitos. That's nice. Está lindo. Muy bien, Carlos. Pues bueno, ya después de mi sueño guajiro. Y después de las elucubraciones nostálgicas de Rul Ratasaurio. Ah, bueno, de la noticia bonita. ¿Te acuerdas de de hecho aquí creo que les he dado un par de reseñas de esta editorial? Que de hecho tiene un poquito que ver con eso del cambio de mercado. Ah, mira, casual, ¿no? ¿Se acuerdan de que Jin Luen Yang, el escritor de los cómics de Avatar? Sí. Pues tiene otras novelas gráficas. Como para niños, ¿no? Para niños muy interesante. Para niños y para jóvenes. Digo, de las más conocidas, pues está Chinese Born American. Sí, que ya lo platicamos alguna vez aquí. No, American Born Chinese. Sí. Es que Chinese Born American es lo normal. Es lo normal. Sí. Bueno. Es la editorial en donde la publicaron, se llama First Second. Ah, First Second, sí. First Second también ha publicado a Scott McCloud con que no lo he leído, su nueva novela gráfica se llama, no me acuerdo cómo se llama. Okay. Pero dicen que es muy buena. Al señor Scott McCloud. Publican muchas cosas, digo, las hermanas Tamaki, Mariko y Julian. Julian, que pues es de las obras, es de las novelas gráficas mayor vendidas del año pasado en todo el hijo mundo, ¿no? Que fue This One Summer. Okay. Muy bonita, por cierto. Bueno, esta editorial este año cumplen 10 añitos. First Second. Mira, cumple 10 años. Y estuve leyendo acerca de ellos. Tienen proyectos súper interesantes. Entre ellos es la novela gráfica de la nueva historia de Brian Konietzko, el creador de Avatar. ¿A poco? Underworld, ¿cómo se llama? Elseworld. Para 2017, en fin. Bueno, lo bueno tarda. En fin, pero bueno, el señor Konietzko por ahí compartió acerca de sus impresiones de la editorial, de lo que es trabajar con ellos, de que le ha tocado pues conocer a íconos del cómic como Scott McCloud, como a las hermanas qué padre, Tamaki, obviamente supongo que su contacto fue Jin Luen Yang, seguro, así de, sí, de oye compadre, pues, tú qué le haces eso, ¿tú qué le haces eso de la novela gráfica, recomiéndame algo? Ah, pues mira, fíjate que es una editorial que exclusivamente vende novelas gráficas. Uh-huh. Sí, exclusivamente. No hacen floppies, ¿no? No, no, no. y ha tenido un éxito impresionante. ¿No hacen floppies? ¿Nunca han tenido? Nunca, ¿no? Okay. nunca. Nacieron con la idea de sacar pura novela gráfica. Okay. Y ha tenido un éxito impresionante porque utiliza canales de distribución que no son Diamond. Casual. O sea, ellos venden muchas librerías. Ah, librerías. No manches, ¿qué? ¿Descubrieron el hilo negro? El negro, ¿verdad? La librería, mira, otra, allá en Estados Unidos, Barnes & Noble. Barnes & Noble, que tiene como 300 tiendas todos los días, sí. Y eso es un rato. Target, venden en Target, que dicen, es que son las producciones para más market, son más baratas, y la calidad no es igual, y no es coleccionable. Uh-huh. Who the fuck cares? O sea, el contenido está repachón. Pero fin. Y precisamente me llamó mucho la atención, o sea... cuenta Coniesco que el acercamiento a First Seconds es de lo más amigable, ¿no? Llegas acá a sus oficinas y es de ay, pásale, compadre, casi. ¿Y usted qué, no? Usted hacer cómic. Ah, pues es que soy Brian Coniesco, hice una serie exitosa de animación, no sé qué. ¡Ay! ¿Quiere hacer cómic con nosotros? Y venga. Sí, tal vez la conozcan, se llama Butter. Y así de y me recomienda como que uno de sus mayores bestsellers, ¿no? Genuine Jack, que fue muy, pase usted, ¿no? Fue un acercamiento muy padre, fue muy natural cuando estuvieron proponiendo el proyecto, etcétera, o sea, ahí lo digo, con Coniesco le tocó también hacer cómics con Dark Horse. Dice que no es malo Dark Horse, ni mucho menos, pero que es muy distinto. Mucho, muy distinto, porque ahí sí es de, ah, bueno, perfecto, ¿no? Sí, a fuerzas, o sea, Nickelodeon, con el respaldo de Nickelodeon, pues claro que sí, ¿no? Nos dan de comer, pero sí es de, ah, pero ¿sabes qué? Consíguete al escritor, consíguete al artista, danos un draft, bla, bla, bla, bla, bla, y acabas de, ah, sí, pásale, nosotros te publicamos, ¿no? O sea, digo, te supongo por el peso que trae el señor. Claro, no, sí. Sí, no, no, no creo que cualquier hijo de vecina, ¿no? Pero sí fue así de, ah, sí, tú, pásale. Ah, qué chido. Y aquí te publicamos tu cochinada, ¿no? Dale, le damos, total. Y pues ya está tomando preórdenes para su mendigo, su mendiga novela gráfica, ya me apunté. ¿En serio? No he tenido que pagar nada, pero ya me apunté. Sí, no, está canijo. Y bueno, también el otro lado de la moneda, que es Michael Dante DiMartino, dio por ahí el otro creador de Avatar y Legend of Korra también, por supuesto. Ya sacó el teaser de, miren, aparte de estar trabajando en los cómics de Korra, porque pues también necesito comer antes de agosto, de como agosto de este año, pues él va a sacar, bueno, por ahí dio el teaser de su primer libro, su primera novela. Ah, ok. Que se llama Rebel Genius. Ok. No sé de qué se trata. Ya lo sabremos. Me lo voy a comprar. Porque me tienen agarrado de los pelos que puedo hacer yo. De todos los pelos que le faltan al señor DiMartino. Así, bueno, que está bien pelado, ¿verdad? Parece. Este sí es un Bender. Mala onda, cañón. Así que sí. Me dio mucho gusto que estas dos personas, a quienes yo les tengo pues un aprecio casi personal, que no jamás he cruzado palabra en físico con ellos, porque los toqué muy seguido en sus blogs. Y de repente me contestan, ¿no te crees? ¿Eh? Como que les tengo un aprecio, te juro, casi personal, que sí siento que no, sí les deseo que les vaya bien. Y saber que están haciendo otras cosas creativas, que no se estancaron en Avatar, a pesar de que les sigue dando de tragar. Sobre todo divertido, porque va a escribir Legend of Korra. Y pues no sé, se siente bonito que sigan teniendo esa chispa creativa, esas ganas de hacer historias. Y de que la gente lo siga, de que siga haciendo cosas para la gente, de que lo siga leyendo. No sé, me dio mucho gusto. Qué chido. O sea, cada quien trae su proyecto. Entonces, Rebel Genius, ¿es novela? Es una novela. Me parece que es como de fantasía. Seguramente. De Michael Dante DiMartino. Y Elseworlds. Me parece que se llama Elseworlds. Nombre de proceso o algo así. Título provisional. De Brian Konietzko. Publicado por First Second. Ahorita no me acuerdo quién es quien publica Rebel Genius, pero bueno. No sé si les gustó Avatar y Legend of Korra. Pues bueno, sus creadores están haciendo otras cosas. Yo creo que vale la pena checarlos. Sí, totalmente. Vientos, carnal. Sí. Se puede poner bonito. Se puede hacer bastante interesante. Sí. Pues, carnal, yo creo que nos vamos a un corte musical y regresamos con nuestro tema central esta semana, carnal. El corte musical, por Dios, me toca a mí. ¿Y qué vamos a escuchar, carnal? Fíjate que la semana estaba viendo Game Grumps. Ok. Que es como mi novela, ¿no? Pongo a ver Game Grumps en la semana. Y no me acuerdo exactamente ni por qué, pero estaba en un episodio en particular. Y el mendigo Dani saca con... hace referencia a una canción de un grupo ochentero. Ok. El grupo ochentero se llama Dead or Alive. ¿Dead or Alive? Uh-huh. Que se supone famoso, la verdad. Cuando dijo que la descripción de la canción, dije, tengo que escuchar eso. Tengo que escucharlo. Porque dijo, yo no he escuchado ni visto video más gay. En el sentido de que es asombroso. Ok. Que esta canción. Y dije, ¿en serio? Hay que verlo. Tengo que verlo. ¿Y cuál es? Se llama You Spin Me Around. You Spin Me Around, sí la conozco, claro. De Dead or Alive. Ok. Oh, por Dios. Les espero un viaje de lo más fenomenal. You Spin Me Around, de Dead or Alive. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero. ¿Les gustó la canción? ¿Qué tal? Y busquen el video, por tiene Dios que ver el video. Búsquenlo. Dices, ¿y este por qué agarró esta canción? Miren, cuando uno de las... O sea, cuando yo sea grande, quiero ser como Lig Dani Abidan, que es pues, Dani Sexbang. Cuando alguien que se apoda Dani Sexbang tiene un dentro de sus proyectos musicales, tiene un grupo de comedia y música llamado Ninja Sex Party. Ninja Sex Party. En cuyos videos aparece en leotardos y tangas super ajustadas. E incluso tiene una canción llamada If We Were Gay. Pero que él de todas maneras parece que es el sujeto más heterosexual de la vida. Porque se las da de galán. Se las da. Él dice. Y te dice, este es el video más gay y asombroso que he visto, de los videos más gays y asombroso que he visto en mi vida. Y dices, oye, tengo que ver eso. Y sí. Les juro que acabó el hijo episodio, Mario Maker, no sé cuál, que dije, acabó el episodio, tengo que buscar esa cosa. Tengo que buscar este video, tengo que verlo. Lo vi y dije, no, ok, no me decepcionó. ¿Te cumplió lo que te prometió? Es exactamente lo que prometió. Confío cada vez más en Dani Sexbang. Dani Sexbang para presidente. Que Trump ni que la fregada. Que Bernie Sanders ni que la fregada. Él sí promete lo que cumple. Sí. Él dijo, ¿vas a ver uno de los videos más gays y asombrosos de toda la vida? ¿Sí? ¿There you go? No pudimos describirlo. No, sería... No le haríamos justicia. Pero hay momentos en los que parece que Calixto de los Morlocks está cantando. Sobre todo porque al vocalista Pete Burns, que tiene que... Escúchalo bien, tiene un vozarrón impresionante. Tiene una voz preciosa. Pero si una vez me saben con la palabra contraste, es eso. Es eso. Pero de repente sale acá con los pelos estilo Calixto. Con parche en el ojo. Con parche en el ojo. ¿De dónde le dijeron que es una buena estética? ¿No? Bueno, los 80. La canción es del 85, así que mitad de los 80. Pues, y el video hecho con 3 pesos. Está 3 pesos es mucho. Seguramente es de agarraron al grupo de oigan, pues queremos hacer un video, ya tenemos nuestro vestuario, así nos vestimos todos los días, tenemos unas cortinas que no usamos, las ponemos en unos palos y tenemos como banderas y me sobra esta bolita disco y tenemos una bolita disco que me sobró de mis épocas de disco en los 70s. ¿Podemos hacer un video con eso? Seguro, pero claro, pero hasta dos, ¿no? Podemos hacer dos, no hay bronca, ¿no? Bueno. No podemos hacerle justicia, tienen que ver el video. Sí, definitivamente. Es maravilloso. Vamos a poner la canción. Pues muy bien, carnal, pues ahí estamos. Y pues llegó el momento de nuestro tema central esta semana, que es, pues tenía que ser, carnal, es de Batman. Por supuesto. Que conste que no decimos... Oye, ¿es la primera vez que tenemos un programa dedicado a Batman? No, de historia completamente de Batman. Ajá. Ah, creo que sí. Creo que sí. Ah, creo que sí. Qué raro, ¿eh? Es normal. Es normal, los demás ya están bien choteados. Y no sé cómo lo digo. Y siempre es de, no, Batman acá. ¿No? Sí, siempre es de, Batman acá y que Dark Knight y todo. Y no sé qué, supongo. Aquí no es la mejor historia de Batman. No, pero no, by far, ¿no? No, pero es una de las historias que personalmente le tengo mucho cariño a esta historia, la verdad. Factor nostalgia. No hay totalmente otra razón, pero tiene sus buenas cositas y también está hilarante en otras cosas, ¿verdad? Oye, esto es Nightfall, la caída del murciélago, como lo conocimos aquí en México. Esa fue la segunda saga, digamos, que yo leí en la triste vida. ¿A poco sí? La primera fue la muerte de Superman. La muerte de Superman, sí, seguramente. La segunda fue esta. ¿En serio? La tercera fue de Spider-Man, fue ¿Maximum Carnage? No, ni siquiera. Cuando aparece Carnage. Ah, Génesis Salvaje. Génesis Salvaje. Que son tres numeritos. Son tres numeritos, pero es una saga. De David Michelinie, que viene la mole. Sí, es bueno, y le cuento como saga desde la historia de la islita con Venom. Con Eric Larsen y David Michelinie, ¿no? Sí. Y cuento ese número dentro de esos. Esa fue la tercera y después Maximum Carnage. Fíjate. Incompleta. Incompleta. Santo Dios, qué malos cómics leí en mi vida. Pero pues por ahí empieza, ¿no? Carnage. No. La muerte de Superman. Esta es la que mejor se sostiene, ¿eh? La de Nightfall, sí. La verdad. Yo creo que sí. Y fíjate que. Te voy a contar un poquito mi experiencia con Con la caída del murciélago. Porque yo así la conocí. La caída del murciélago, claro. Así la vendía Editorial Beat. Que suena más padre, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho Nightfall. Digo, es el juego de palabras, ¿no? Nightfall, la caída de la noche, la caída del caballero, la caída del murciélago. Me gustaba mucho. O sea, la tenía... Tenía caché el nombre, ¿no? Tenía cierta, era ominoso. Sí, porque el murciélago es decir, la cosa esa. Uh-huh. Que es como que la cosa Batman que te da mello, ¿no? Exacto, ándale. Que sí. Dices, güey. Déjame decirte que yo llegué tarde a la fiesta, con la caída del murciélago. Me acuerdo. Llegué muy tarde. O sea, tal vez unos 8 años tarde. Me acuerdo mucho que estos cómics, los tomos, porque eran tomos, cuando Editorial Beat le dio porque dijo, ahorita es cuando hay varo y podemos sacar ediciones muy bien hechas. La verdad es que sí. La verdad, muy bien hechas. Por ahí A la fecha los tienes. A la fecha los tengo. Viejísimos, la verdad. Sí. Algunos ya el papel amarillento. Pero ¿sabes cuándo los voy a cambiar? Nunca. No, me imagino que jamás. Igual y me compro otra edición alguna vez en la vida para no tener que maltratar esta, porque está coleccionismo. Pero este, ¿sabes por qué? Es por el valor sentimental. Ah, okay. Cañón. O sea, y te voy a decir por qué. Cuando yo cuando salió esta historia, te voy a ser honesto, yo no la pelé. Y no la pelé por una sencilla razón. Por pobre. Por jodido. Bueno, pues no te... creo que en la vocacional, ¿no? Sí, el equivalente a la prepa. Sí. Que pues rey. La verdad no tenía lana, o sea, o en la terminando la secundaria, empezando la vocacional, no me acuerdo, y me empezaba a gustar, o sea, siempre me habían gustado los cómics, pero ahí empecé a comprar los cómics como que con más regularidad, y pues me acuerdo que había cosas bien baratas, como X-Men Adventures, o el X-Men Flipbook, de a 7 pesos, de a 5 pesos, 6 pesos, una cosa así, estos costaban la... friolera de 15 pesos. No, el doble. 15 nuevos pesos, papá. El doble que les pasa. Sí, o sea, ¿cuándo, no? Entonces, pues la verdad es que no pelaba mucho los cómics en tomos, se me hacían cosas de lujo. La verdad. ¡Ja! ¿Quién lo diría, no? Pero bueno, el poder adquisitivo cambia. Claro. Afortunadamente ha sido. Me sobra, pero pues bueno, puedo comprar una cosa de estas, ¿no? Pero me acuerdo que sí me sobró todo. Seguro. Bueno, fuera. Pero vaya, me acuerdo que no los dejé pasar y en aquel tiempo, no por otra cosa, yo me dediqué a comprar más cosas de Marvel porque era lo que estaba más barato. Porque Beats era más carito. Mejor, sí. Mejor calidad. Oh, sí. Pero era un poquito más caro. Porque Marvel lo tenía todavía Intermex. Pues sí, era Marvel México diagonal Intermex, la verdad. Que empezaron bien y luego se empezaron a hacer más chavas. Otra, una edición, o sea, la palabra edición era una burla. O sea, en la edición digital, el retoque era... En su sentido más estricto era una edición. Pues sí, pero... No era buena. No. Pero era una edición. Buena traducción, de repente, sí. Pero bueno, el caso es que, para no hacerte el cuento más largo, dejé pasar todo esto. Gracias a Dios. ¿Cierto? Dejé pasar todo eso y de repente, precisamente en la vocacional, tenía un amigo. Que no recuerdo su nombre. No me acordé. Tenía un amigo que no recuerdo su nombre. Era el Wolfie. Saludos al Wolfie. No me acuerdo de cómo se llama. Mil disculpas. Danza con lobos. Wolfie alias el Danza con Lobos, pero... Dios, me acordé. ¿Y tú lo conociste al Wolfie? Yo lo conocí, sí, claro, sí. Yo no me acuerdo de él. Bueno, al Wolfie le debemos haber conocido la tienda de Comic Castle. Sí, es muy cierto. Y la tienda de Kaboom. De Kaboom. De cuando existía. Sí, sí, la tienda de Karmatron, ¿no? La tienda casi, de Kaboom. Casi. Pues prácticamente, ¿no? Ahí en Satélite, por cierto. Sí. Pues por él conocimos eso. Bueno, saludos al Wolfie. Saludos. No creo Wolfie. Que nos escuche, pero. Sigas por ahí. Sí, sigue bailando con los lobos. Pero en fin. Él me prestó en su momento estos tomos. Sí, es cierto. Me prestó todos. Me prestó los 4 tomos de La Caída del Murciélago. Y aparte me prestó los últimos de Night Quest, porque los primeros jamás los tuvo. Y que es la continuación de la saga, que es aquí fue titulada La Cruzada del Murciélago. También bonito título. Está bonito. Y me prestó los últimos 4 tomos de toda esta trilogía que era la caída, el Duelo de Murciélagos. Que era Night's End, ¿no? El fin de la noche. Duelo de murciélagos. A mí me gustaba también el título. Suena padrísimo. Porque era precisamente eso, ¿eh? Sí. Y una vez más, ese asunto ominoso, como de criaturas que no son humanas, ¿sí? Y que se echan su tirito y demás. Sí, me gustaba mucho más. Entonces, Wolfie me los prestó en su momento. Y me encantaron. Y te los di a leer, creo. Sí. Pero jamás los tuve. O sea, eso fue en la propia vocacional unos cuantos años después de que salieron, los leí, wow, fascinado. Ya ven, por eso presten sus cómics a sus amigos. Sí, porque después se van a hacer fans también. A lo mejor a ustedes no les reditúa monetariamente, pero... Pero se siente chido. Pero vencen en el valor sentimental y sí. moral. Pueden acabar siendo mencionados en un podcast por su apodo, ¿no? Vean que es el honor. ¡Qué honor! ¡Ah, hombre! ¡Hombre, puta! Pero bueno, años después, digo, los quiero, porque me gustaron mucho y no los he vuelto a leer. Los quiero en mi colección. Pero déjenme decirles, yo me acuerdo de ese momento, mi hermano los quería, los de Editorial Viz. Los de Viz. Porque tienes un tomito. Ah, sí, sí, sí. Muy bonito, sí. Que es este... Un tomo en inglés. En inglés, sí. Es una recopilación de hecho. De la última saga, de la de Night's End. Ah, sí, tengo un tomo que es Night's End. Night's End y Night Quest. No, Night Quest sí lo tengo en... de hecho, sí, lo compré los de Viz. Ah, okay. Todos, 9 tomos. 9 en total, sí. Porque no, ese no se recopiló bien en Estados Unidos, en TPS. De hecho, la mejor recopilación en cuanto a completismo es esta, ¿eh? La de México. Sí, sí, neta. Ah, okay. Te lo juro, porque en otras ediciones no vienen cosas que sí, y que de verdad, gracias, porque honestamente hay algunas cosas que solo vamos a platicar que están como muy de más, ¿no? Sí, eso sí. Pero bueno, la más completa que haya existido es esta, que desde mi punto de vista, ¿no? De las que he visto en inglés, no están tan completas, pero bueno, tengo ese tomo de Night's End, toda la historia en un solo tomo. Me encantaría tenerlos en español también, pero pues bueno, ya es un poco difícil de encontrar. Sí. Anyway, pero, así los fui consiguiendo en... como fuera, en puestos de revistas de así, de revistas trazadas, en el Rock Show a precios de oro, o sea, le invertí mucho tiempo, la verdad, para conseguir eso. Entonces, por eso les tengo tanto cariño, porque la verdad me costó un buen trabajo darle seguimiento y conseguir a todo esto. Para mí ese es el valor de una colección, el que yo le invierto en decir, me costó trabajo y ahora, no tanto porque, pues no sé, no tengo idea cuánto valgan ahorita, ni me interesa, no los quiero vender. Son para mí. Valdrá el papel. ¿Eh? Valdrá el papel. Valdrá el papel y ya está muy maleta, la verdad. Está... Pero bueno. Y te los di alerta también. Sí. Y creo que los leíste más de una vez también, ¿no? Sí, claro. Oh, sí, por supuesto. Entonces, básicamente esa fue mi experiencia con Nightfall. De cómo la conocí, por qué nos gustó. Y ahora bien, hablando de la historia, la neta no está tan chida, pero... Pero tiene algo ahí de repente, ¿no? Debo decir que también otro de mis acercamientos a Nightfall, iba a curar en salud, pero bueno, fue a través de las Pepsi Cards. ¡De las Pepsi Cards, carnal! ¿Quién se acuerda? Las míticas Pepsi Cards. Sí, esas tarjetitas que te vendía ahí los camioneros de la Pepsi. Básicamente, sí. Con personajes de DC. Ajá. Uh-huh. Y me acuerdo que yo me sentía bien a todo dar, bien malote, porque pues, ya ves, yo era extreme. Sí, sí. Ah, sí, claro, 90s. Sí. Yo era niño extreme y tenía la tarjetita de de Jean Paul Valley. De Jean Paul Valley, o sea, de Azrael Batman, de Lasbat. De Lasbat. Y así de, oh, me sentía bien malote. Ya, bien awesome, ¿no? Y ahora lo ves y dices, no, man. ¡Wow! ¡Qué imagen! Pero bueno. Y sí, la historia no es muy buena. Tiene sus cositas, pero honestamente tiene sus detalles también, ¿no? ¿De qué va Nightfall, carnal? Bueno, híjoles, creo que mucha gente ya conoce la historia y el punto al que va la historia, ¿no? En algún momento le parte la espalda a Bats. Sí, básicamente. Spoilers. Spoiler alert. O sea, no creo que alguien a estas alturas de la vida sea spoiler, pero bueno. Fíjate que... cuando me conseguí estos, después me dio la tarea de conseguir un poquito lo que estaba antes de... Y que a la fecha, según mi investigación, no ha sido recopilado en ningún TP. Que son, por así decirlo, no es precuela, es pues toda la construcción de la historia para llegar a este punto. Y está muy padre también. Está muy padre también porque, básicamente, en Nightfall lo que vemos es un Batman que está agotado, que se siente mal. Sí, física y mentalmente está más para allá que para acá. Y que se enfrenta a un terrible problema. El asilo Arkham fue derribado y se salieron los loquitos. Y esos loquitos hablamos de el Joker, dos caras, Croc. Bueno, no, Croc estaba afuera. Creo que estaba afuera. Sí, está el espantapájaros, Cornelius Stirk, el cinéfilo. Unos de boca monta, la verdad, también, ¿no? Maxicius, que se da de topes con un árbol. El ventrílocuo, bueno, era la bronca, el sombrero loco, ¿No? Era la verdadera bronca. Y en ese punto en la historia, Batman había pasado por, pero literalmente, un calvario, peleando enemigo contra enemigo, sufriendo derrotas, y al mismo tiempo atestiguando la llegada de un nuevo jefe criminal, de alguien que quería hacerse del control del crimen de Ciudad Gótica, que era Bane, básicamente. El luchador. ¿Así? Sí, por favor, o sea, tenía toda la imagen de luchador. Después se supone que era de América Latina, de una... Santa Prisca. Sí, de una isla ficticia llamada Santa Prisca. Exactamente. Que, por cierto, su origen se cuenta en una en un cómic que es Vengeance of Bane, que es un one shot. No sé si se publicó en México, no estoy seguro. Quizás sí, no, nunca lo he conseguido. Lo he leído en inglés. Y ahí te cuentan la historia del origen de Bane. De que en la isla de Santa Prisca, su padre había cometido un crimen. Y lo más cercano, de acuerdo a sus leyes todas barbáricas, como el papá había muerto, si había un hijo varón, sería responsable de purgar esa condena en lugar del papá. La mamá estaba embarazada. La mamá tiene al hijo dentro de la prisión. O sea, Bane nació y creció en una prisión, en la prisión de Peñaduro. Porque alguien no sabía español, era Peñadura, pero... Porque decía Peñaduro, de Hard Rock. Peñaduro, ok. Y ahí creció en esa prisión. Es lo más noventero de la vida, ¿no? Sobre todo, y aparte, pues claro, ¿no? Una América Latina, países atrasados y mugrositos. Ah, exactamente, ¿no? Dictadores y fregada, ¿no? Golpes de Estado. Y güey. Que finales Estados Unidos, pero bueno. Pero en fin, pero total que crece ahí. Se va haciendo duro porque la prisión lo endurece. Aparte se llama así la prisión. Sí, Peñadura. Tiene un su único enlace con su infancia, y que después de un tiempo incluso él mismo llega a votar, es un osito de peluche. Sí, el osoito. Es que está así lo escribió, no me acuerdo si es Alan Grant, pero decía el osoito. Mm. Bueno. En fin, pero el osito, ¿no? Osito. Tenía su teddy bear. Y pasa por un chorro de cosas. O sea, ahí conocemos a Zombie, que es uno de sus secuaces. Ahí conoce ya más adelante a Pájaro, o sea, al que tenía el halcón. Ahí le presentan al Pájaro, a Bane, exactamente, sí. A Trog, uno que es como otro de sus secuaces, que es como que el que hace todo lo técnico. Ahí también lo conoce. O sea, básicamente ahí se hace de su pandilla. Y se va ganando el respeto de los demás porque se volvió brutal. Y se volvió, bueno, o sea, empezó a aprender a leer, se volvió un portento el tipo. Y Pájaro es el que le cuenta, oye, ¿sabes qué? Allá afuera hay una ciudad que está de pelos para que la tomemos, pero tiene un guardián que se llama Batman. Y él, Batman. Sí, de, ok. Me lo voy a tronar. Sí, de, ¿ese es de los que vuelan hechos rayos? No. Okay, entonces sí. Fácil, ¿no? Sí, no, ese, no tiene super fuerza. No. No es super veloz. No, tampoco. No. Anillos de poder. No, tampoco. Acá la lista de superpoderes, ¿no? Un chango le dio poderes, o poderes místicos fenomenales y todo. No, güey, normal. Ah, entonces sí me lo he hecho. Ahora le va. Entonces, ahí es donde precisamente también en Santa Prisca desarrollan el Venom, ¿no? El veneno. Con el cual obtiene. Pero él tiene como una cepa diferente, ¿no? Una fórmula diferente. Que se inyectan hasta directamente al cerebro, y por eso es que se pone acá, pero bien mamey, ¿no? Entonces ahí es donde hace la prueba con el Venom, se escapa, y es cuando llega a Ciudad Gótica, con toda la intención de tomar la ciudad y arrebatársela a Batman. ¿Por qué? Because it's Batman, nada más por eso. O sea, no tenía otra intención. No, ¿qué le había hecho Batman a Bane? Nada. Simplemente era de, tú me estorbas, porque esa es tu ciudad. Yo no sé dónde, tu ciudad. No sé dónde fregado sacó que era suya, pero... Bueno, sí, no. Él la protege. Pero mira, o sea, supone que es el que la protege, nadie puede ir con él y bla, bla, bla. Pero considerando que Arkham tiene puertas giratorias, supongo que, digamos, sigue siendo Batman el dueño. Entonces, pues, él decide que es momento de ir a Ciudad Gótica y acabar con Batman, demostrar que él... es el que tiene el power y hacerse con el control del crimen en Ciudad Gótica. Fine. Supongo que sí. No, un origen bastante sencillo, la verdad, pero pues para la época funcionaba. Y no hay un punto redentor. Hasta el momento en esa historia no había un punto redentor en Bane. Más allá de su infancia toda. Pero backstory bullshit, o sea, honestamente. Y Haciendo un poquito la comparación, porque es inevitable la comparación. Como un año antes había salido la muerte de Superman. Oh, sí. Así que, pues bueno, como que las dos grandes figuras de DC, como que cuestión de como de 13 meses, creo. Sí. Hayan caído los dos y demás. Pues no puedes dejar de hacer comparaciones. Aunque aparentemente Denny O'Neill asegura que no. Que ya venía trabajando. Que ya lo venían trabajando. Sí. En base a una idea que se le ocurrió a Peter Milligan, que estaba trabajando en, creo que en Detective Comics en aquel tiempo, por ahí del 91, y pero que él hizo un pitch como para algo como esto, pero en dos números. Y Denny O'Neill dijo, no, espérate, esto da como para tragar todo un año, ¿no? No sé, ¿por qué no? Y de hecho tardó, es un momento, ¿no? Sí. Así que bueno, pero no puedes evitar las comparaciones. Sí, no. Por más que quiera, uno no se puede. Y comparando, miren, les creo más este plan y todo este asunto de Bane y bla, bla, bla, y Batman, a que llegue un monstruo de quién sabe dónde y a golpes se truene a Superman. Que te soy honesto, a mí te digo, te lo decía fuera del aire, para mí se me hizo tan anticlimático eso, de la muerte de Superman, que cuando era más chavo, y que leí ese cómic por primera vez es de, ¿qué, eso es todo? ¿Se lo molieron a golpes? Yo te voy a ser sincero, para mí fue lo más asombroso de la vida. ¿En serio? Pues estaba bien, era un niñito, pues yo qué querés que hiciera. Y viste que se murió su familia de no manches. Para mí fue así de, la mataron a golpes. ¿Por qué? O sea, en mi cabeza era de, pues no, ¿cómo? Y a la fecha sigo pensando, ¿por qué? En la tuya y la de medio mundo, ¿eh? Sí, yo creo. Pero aquí es otro rollo completamente. Pero bueno, todo este asunto nos lleva a que Batman está enfrentándose en las peores condiciones de la vida. Básicamente, ¿qué es lo que tenía Batman? Tenía síndrome del burnout. Estaba agotadísimo, física y mentalmente. Leyendo esas precuelas, por decirles de alguna manera, entiendes un poquito más. O sea, puedes leer perfectamente Nightfall desde como esté recopilado y no hay tema. O sea, que así es como le hice yo todas las veces. Ajá. Solamente sabes que Batman se siente mal y que está cansado. Pero no sabes muy bien por qué. No, en varios paneles te van explicando de que tiene mucho tiempo peleando. Okay. Ajá, exacto, pero hasta ahí llega. Leyendo esos números anteriores, la verdad es que me di esa idea de, no, pues pobre cuate, si estaba bien fregado. O sea, okay. En ese sentido creo que les quedó bastante bien. Lo malo es que todo eso no está recopilado. Y conseguirlo está en chino. De manera legal. Entonces, pues no. No sé si en el Festival de Torrento, ¿no? Pero probablemente. En el Festival de Torrento lo puedan encontrar. Pues sí, pero bueno. El plan de Bane, la verdad es que tiene mucho más sentido. O sea, fuera de su motivación, que es ninguna. Su plan tiene mucho sentido. O sea, no vas a ir a plantarle cara al murciélago de buenas a primeras, ¿no? Uh-huh. Pues normalmente él muele a golpes a la gente en el desayuno. Así que bueno, ¿qué hacemos primero? Primero lo agotamos, lo cazamos. En ese sentido, Bane se me hizo muy inteligente, como un cazador. Primero vas agotando a tu presa. Sí, ya la vas conociendo. Ya cuando sabes bien de qué lado masca la iguana, y ya lo cansaste, y ya lo... picaste mucho, ya lo ablandaste y te lo truenas. Lo que hace al principio, y de hecho así empiezan estos tomitos chistosos, es que Bane, de una manera muy tonta por cierto, se pone, destruye, bueno, libera a todos los presos de Arkham, uh-huh. Con explosivos. No lo podía hacer muy sutil. Al contrario, era una declaración, ese, miren, like a boss, ¿no? Y hasta les da armas y toda la onda. Que la primera bomba es lo más idiota del mundo. Pudo haber matado. Así de, chin, ven, que creo que se murieron, chin. Porque supone que con el pájaro de pájaro. Ajá. Tiene un halcón. Suave. Tiene un halcón. Suave, no. No. Rico, suave, de pájaro. No, tanto Dios en... qué asco. Pete Burns. Ah. Ya ves para qué me ponen esas rolas. En fin. Tiene un halcón este cuate. Y le amarran una bomba en un globo a la pata por alguna razón. No sé cuál sea. Se va a ver más oso. Y lejos de algún dispositivo remoto para soltar la bomba o algo así. No, Ben dice, no, pero se va a ver más fregón si agarro un rifle de francotirador, le pego, rompo el globo y la bomba no cae. No mato al pájaro y le pego a la bomba, rompo nada más el globo. Ya me imagino tú, no le vayas a pegar a mi pájaro, no, ¿cómo que está? No, un poquito más abajo y trono la queja bomba en el aire. Así de chila, que no. Y bueno, ok, lo hace bien por, para qué. ¿Cómo, para qué? No sé ni para qué, pero lo hace y lo hace bien. Pero después llega la... Oye, dale chance, a lo mejor estaba aburrido. Mira, no, es que vamos a las... ¿Por qué? No sé, se ve bien oso. No, me bien fregón, no quiero ver que estoy... Estoy probando mi rifle de francotirador, hombre, dame chance. Dame chance, joven, ¿no? Que pero después es lo más idiota, porque una vez que ya cae la bomba y se empiezan a liberar, después usan misiles Stinger. O sea, teniendo los lanzamisiles Stinger desde el principio, pues no era nada más un par y ya. Ah, no, no. No, primero el pájaro acá, que se vea. A lo mejor estaba haciendo como que no, deja que coopere el pájaro. O sea, a ver, no hace nada. No, dile que sí participa en el plan. Ah, órale, va. Pero o sea, no se referían al ave. No, se referían al chincle, ¿no? Así de. Así el mariconcito este del pájaro. Sí, oye, este cuate, el que tiene acá su halcón, que lo único que tiene que es que practica cetrería. Ese es su gran. Motif. I have a way with birds. Yes, you do, absolutely. Sí, y ven, sí, se llama cetrería. Lo practica una enorme cantidad de personas en el mundo, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Pero bueno, es idea, mira, como que, o sea, zombie, pues es como que el asesino acá, con las navajas. Ese troll, pues se le sabe acá la robótica y demás. Y él, pues mira, pues dale chance. Él tiene su pájaro. Pues dale chance, acá haga algo. O sea, humor him. Tiene una idea bien fregona, dice él, ¿no? Y ya cuando la escucha bien, yo imagino de, no, si está re buena su idea, ¿no? Y otros, no, es tu bronca. Lo que digas, ¿no? Y pues ya, así las libero. De todas maneras, utilizan Stingers. Sí. Ah, mira, estuvo muy bien tu idea, pero mira, vamos a probar esto. Estuvo bien tu idea, pero ¿de qué cómo vamos a cargar al pájaro para hacer todo esto? Pues eso es un poco problemático. Tengo los misiles Stinger. Ya cargados. ¿Los usamos? Va. Aparte es divertido, ¿no? Es para cosas, explotan. ¿Por qué no? En fin. Liberan a los locos, ¿no? Y así de, oh, ya, todo genial. Jeremy Arkham estaba ahí escribiendo su diario acá. Eso es otro punto que no se echan unos verbos. Era la época. No, claro. Pero me refiero a que pasan muchas cosas muy comprimidas. Todo el asunto, o sea, hay un asunto ahí con Jeremy Arkham y el Joker. Y el Joker hace que Jeremy Arkham se vuelva loco de gratis. No sé exactamente por qué. Sí, o sea, como que lo tenía amarrado con un... Sí, o sea, lo tenía de rehén, lo tenía como que una especie de máquina de tortura y de repente ya está loco, ¿no? Sí, ya quedó loquito. No, pues estaba usted muy apto para manejar esto, ¿eh? Sí, o sea, ok, qué bien. La verdad no tiene ningún chiste, pero bueno. El primer enemigo al que se enfrenta es al sombrero loco. ¿Batman? Sí. Sí. Sí, básicamente. Sí, de hecho. Pues... El sombrero loco, ¿qué hace? Usa sombreros. Controla la mente de sus víctimas. A través de sombreros, ¿no? A través de sombreros. Y pero como pensaba que lo estaban espiando, manda a uno de sus secuaces controlados mentalmente, que era el cinéfilo. A investigar a ver qué fish. El cinéfilo se encuentra con Bane y así le va. Lo mata. Sí, pero horrible. Lo mata a golpes. La descripción que después da por ahí, creo que Batman o Bullock, no me acuerdo cuál de los dos, es de que le rompieron todos los huesos del cuerpo. Bane se tomó su tiempo, porque... Sí. O sea, si son todos... Son dos... cañón. Tienes 206, creo, 206, o un poquito más, de huesos en el cuerpo. Yo creo que cuando ibas ya como en el 80, ya se... ya, qué flojera, ¿no? O sea... Te faltan más, Bane, no. O sea, ya se murió hace 20 horas, pero... romper los principales, pues aunque seas divertido, ¿no? Sí, pero cuando llegas a las falanges y eso... Dices... También estos, Benchis. You're making a statement, ¿no? Está bien. Sí, ¿no? Ya sé. Tienen que estar todos rotos, güey, ¿no? A ver, el dedito, ¿no? Sí, sí. Ya se volvió una tarde. No, ya. Digamos que son todos, ¿no? Y yo cuando llega, tú dices, ah, sí, son todos. ¿Cuántos fueron? No sé, un resto. Ya perdí la cuenta. Por cierto, ahí la forma en la que pintan a Bullock. Es dragón, es el clásico... Policía... Me molesta. ¿Por qué? Es un cliché. ¡Por eso! Pero es un cliché noventero de aquella época, supongo. O sea... Es hasta Womanizer, ¿eh? De repente con Montoya, ¿eh? O sea, eso es acá... Es machista y demás. Montoya lo manda al carajo. Montoya me cae bien. Sí. Desde ahí cae bien Montoya. Cae bien, tenía pantalones. ¿Eh? Montoya, ¿eh? En fin, pero bueno, ese es otro asunto. Pero se me olvidaba mencionar otro jugador importante, Jean Paul Valley. Ahí Jean Paul estaba porque el guión lo exigía. Así me quedó claro a mí. Mira, cuando lees así tal cual, pues no se sabe mucho. Digo, se había leído antes la historia de, ah, claro, la espada de Azrael. ¿Dónde está todo, claro, su origen? ¿No? De la Orden de San Dumas, y él es el ángel vengador de la Orden de San Dumas. Y está loquito. Y está loquito. Y el sistema. Ah, sí, y es el heredero del otro Azrael, y chalala. Y Bruce decide ayudarlo. Es el fantasma que camina en Azrael. Sí, Assassin's Creed. ¿No? Sí, de hecho. Básicamente. Lo que sí es que Batman, Bruce decide ayudarlo. Pero le da una apertura increíble, le dice, yo soy Batman. Bueno, no, my secret identity. No. Y oye, chico, ¿quieres mi identidad secreta? Porque soy Batman. Because I'm Batman. Soy Bruce Wayne, ¿no? Okay. Y le pero eso sí, le outsourcea el trabajo de entrenarlo a Robin. Y Robin sí lo entrena y lo hace bien, ¿eh? Sí. O sea, no, excelente por Robin. Más que Batman así como que, ah, sí, tú encárgate del nuevo, chico. Ya le di mi identidad secreta, pero tú lo entrenas. Ok, así como, nice call. Así como que el gran estratega, detective. Te imagino que Ras al Ghul acá dándose el facepalm, ¿no? De, what you doing, detective? You're not worthy of my daughter, ¿no? Y tal vez, a mí ni me gusta, no te callas, no, no, de todas maneras es digno, ¿no? Ni es digno de ti, ¿no? Pues, qué bueno. Qué bien, no me gusta el güey. Pero bueno, cada quien. Ay, ¿cómo no? Si yo recuerdo, ay, my beloved. Cuando le conviene. Cuando le conviene, my beloved. Sí, ¿no? Cuando, o sea, le conviene porque se acuerda de que es millonario. Bien, bien. Estoy seguro que a Talín le gustan los hombres, pero bueno. Pues no sé, yo creo que sí es heteroflexible, pero bueno. Anyway. Pero bien que tuvo a Demian, pero en fin. Dinero. Es otra historia, ¿no? Child support, Ana. Child support. Es mi pase por un cheque gratis, sí, por unos cuantos años, ¿no? Exacto. Qué poca. Que van a ser muchos, porque eso de tomarle a Lazarus Pit, pues. Ah, sí, sí, te amuelas, ¿eh? Sí, sí. Puta, va a estar cañón, ¿no? Pero bueno. Nuestras historias, nuestros fanfics, ¿no? Pero bueno. Básicamente. Sí. Pero bueno, el caso es que Jean Paul Valley estaba ya en la nómina de Bruce Wayne, literal, porque era también guardia de seguridad. Ah, sí, eso también, no lo sabía. Sí, okay. También era guardia de seguridad. De alguna manera tenía que justificarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque no podía vivir con un joven como de 18 años y aparte con un hombre adulto de unos 30 y tantos. Y yes. Cuando lo pones así se ve bastante mal. Anyway. Sí, se ve un poco raro. Pero en fin. Ambos, y de hecho no vivía con ellos, ¿eh? No, pero públicamente. Sí, pues sí. Básicamente. Digo, mientras Robin lo estaba entrenando, etcétera. Después de enfrentarse al sombrerero y derrotarlo, que fue bastante sencillo, pues vendrían otros enfrentamientos menores, ¿no? Hay que decirlo, esta historia también se desarrolló de la siguiente manera, ¿no? Es como que vamos a revisitar la galería de villanos de Batman para que se den de golpes. Básicamente, sí. Es bonita excusa, pero... Mientras tenías como dos subtramas por ahí que se iban cocinando, que dices, no manches. Están muy divertidas ahí. Una de ellas es la del autor Simpson Flanders. Ok, eso es bueno. Eso es muy bueno. La verdad es que eso es muy bueno. Sí. Él tenía, era un escritor. Sí, que tenía psicólogo. Un psicólogo que tenía un libro. Uh-huh. Se llamaba, ¿cómo Yo estoy cuerdo y tú también. Sí. Te vas a decir, yo estoy cuerdo y tú no. No, es que todos están cuerdos. Ah, sí, ¿verdad? Yo estoy cuerdo y tú no, chuloquito. Muy bueno. Se supone que era un libro en el que la tesis estaba de que la culpa de que hubiera tantos locos en Ciudad Gótica era de la propia ciudadanía. Sí, ni de Batman. Ni de Batman, era de la ciudadanía, de todo su conjunto. E iba a todos los talk shows, todos los canales a presentar su bullshit science, ¿no? Su bullshit science, su libro de pseudociencias, sí. Cochinas, ahí, y no, presentándolos acá de, compren mi libro y que iban a saber por qué, ¿no? Así como el niño rata no nos quiso decir la tesis completa de los puntos de inflexión del mercado del cómic, no, así igualito. Sí, cómprenlo. Compren mi libro después, ¿no? Exactamente. Qué infeliz, desgraciado ese cuate. Ni digas, no, porque... No te chocan ese tipo de personas. No, y es recurrente, o sea, cada número de los primeros capítulos de la cruzada de la calle del murciélago, salía este cuate, y el nombre, Simpson Flanders. Dios, ya estaban los Simpsons, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Eh? Sí. Mira, lo que es divertido. Que fíjate, creo que también es un como homenaje ahí más o menos a The Dark Knight Returns. ¿Te acuerdas que había también otro psicólogo que también decía que no, que el tejido social se descompone porque quién sabe qué, es culpa de Batman? Creo que iba también por ahí, ¿no? Supongo. También el acertijo también sale libre. Pero el acertijo es diferente. El acertijo es otro tipo de... Es otro tipo de criminal. Es otro tipo de criminal. Él está, no está tan loco. Él, yo digo que él no está loco. Él simplemente tiene una obsesión. Pero él no está obsesionado con Batman, a diferencia de todos los demás. Él está obsesionado con sus acertijos, con las preguntas. Y encontró en Simpson Flanders a la víctima. Así que, hay un asunto ahí divertido con ellos. Es buenísimo cómo termina la trama, porque termina tan de... Es un punchline. O sea, es una gran broma. Es una gran, gran broma. Y creo que eso me gustó. Y creo que eso sí me pudo encantar de esta serie, porque mientras estaba todo ese dramón loco de que Batman todo le dolía hasta respirar. Literalmente. Literalmente. No, creo que en diálogo o algo así. Mientras estaba todo eso, los escritores se daban el tiempo de meter, el tiempo y dedicarle páginas a meter ese tipo de subtramas como para aligerar el asunto. Muy Joss Whedon el asunto, ¿eh? O sea, sí, de hasta el chiste, y ¿no? Y se agradecía. Sí. Verdad. Sí. Todas las decimos, se agradece mucho. Ah, spoilers, porque sí tenemos que contarlas, muy bueno. Sí. En el último talk show en el que está, aparece el acertijo. Porque el acertijo en cierto momento andaba acá vagando en Ciudad Gótica, en mallas de sí, acertijo. Sí. Uh-huh. Pues que es normal. X en la vida, ¿no? Y lo que. Y como que estaba pues apachurradón. De que pues no tenía. No tenía quien. Aplicar. No tenía audiencia para eso. Audiencia para eso. Porque de hecho había mandado hasta una carta, ¿no? Sí. Así de esas de que recortas las letras y la pegas. Se le echó ganas para que llegue la mugrosa carta al departamento de policía y ni la pelen. Porque todos los demás locos estaban fuera. Toda la policía tenía ya bastante. Tenía trabajo que hacer con criminales de veras, ¿no? Ajá, y un policía estaba de camper ahí, o sea, haciéndose menso. Y así de ¿qué haces? Reviso el correo. ¡Neta! ¿Estás revisando el correo? La ciudad está yendo al demonio. Deja eso y vente a trabajar, papá. Bueno. Cuando y estaba la carta del acertijo. Y es que tiene todo sentido del mundo porque el acertijo siempre ha sido un villano de ese estilo, ¿no? Más cerebral, que utiliza acertijos y bla, bla, bla, bla, bla. Cuando en ese momento a la ciudad eso no le importa, pues también el acertijo se ve en una crisis de atención. De atención, de... ¡Ey! Oiga, yo también soy criminal. ¡Pélenme, ¿no? Soy de la calidad de villanos. Participo. Yo le echo ganas. No, es que no. Así que dice, bueno, pues ve, está acá vagando, ve en una tienda de televisiones. Y, ese cuate tiene audiencias y dice un montón de tonterías. ¿Por qué no? Ahí puedo ir. Y se le ocurre ir a uno de esos talk shows. Amenazar a todos con que tenía una bomba. Una bomba. ¿Y qué es lo que quería? Atención. Es lo único que quería. Quería hacer sus acertijos a la gente y nadie le entendía sus acertijos. ¿Eh? Así de, vamos gente, por Dios, están bien fáciles. Se desesperaba. No, nadie. Llega Robin a salvar el día. Bueno. Más o menos. Sí. La bomba era una fácil. Eran palitos de madera. Eran palitos de madera y duct tape. Sí, ah. Pero el susto a Simpson Flanders no sé, nadie se lo quita. Porque ya cuando se llevan al acertijo, llega la policía, Robin lo detiene y demás. El Simpson Flanders de bueno, creo que debo de cambiar de carrera. Y se acabó la historia. No sé. Es un muy buen punchline. Muy bueno. Y después de invertirle tantas páginas, ¿no? Eso es buenísimo. Uno hubiera esperado así algo super, o sea, trágico y... Ajá, quizá algo como lo que le pasó al psicólogo este en Dark Knight Returns, ¿no? Ándale, exacto. Pues no. Y no, eso estuvo bastante divertido eso, ¿eh? No está madre. Ese sí. También por ahí se enfrentan a Croc. Croc había sufrido heridas por parte de Bane. Le había roto los brazos. Sí, porque Croc había sido líder de la mafia ahí En muchos, Gótica, sí, un rato. Tiempo atrás. Bane en un momento atrapa a Robin. Porque Robin y Bats traían ahí como que... Pues sí, cierto, o sea, pique, digamos. Más bien Bats estaba de terco. Robin era de, déjate ayudo, no, I am the night. I am the night, ¿no? I am the night. I'm Batman. Pues no. Y pues sí, a Robin no le parece porque pues él tiene sentido común. De hecho, es el Robin con más sentido común. ¿Tim Drake? Sí, sí, la verdad. Por supuesto. Aparte, Dios, tenía familia, tenía una mamá, tenía papá. Bueno, mamá creo que no, pero en ese momento no, pero tuvo mamá. Sí, tuvo madre. Digamos que es una persona. Sí. Más persona que Bruce Wayne. Oh, sí. Más que Jason Todd. O sea, él es hombre. Ya no. Ella no es persona. Ella es cosa. Y más que Robin, más que Nightwing, sí. Nightwing era Batman chiquito, ¿no? Era Batman chiquito. Y más que Damian. La cosa Damian. La cosa Damian es cosa. Sí, pues sí. no sé, él me perdón, pero el Robin más humano. Stephanie es Brown. Fanger, perdón, pero sí. Es Fanger, pero o sea, ¿ves? Le echó ganas. Es le echó ganita. Sí, sí, sí. Pero es Fanger. Que ahorita se lleva con con Babs, por cierto. Ah, sí. En el título de Batgirl. ¿Y sabes qué es lo padre? ¿Mm? No le quitan lo Fanger. Ah, le ama la onda con Bárbara. Eso es el chiste de spoiler. Hijo de, no, léelos cuando puedas, están bonitos. No, chulada. Volviendo a Batman. Volviendo hace como 20 y tantos años. Mientras tanto, de Ciudad Gótica. Bueno, en ese momento, bueno, continúan ahí uno de los villanos que más data le dio fue Firefly, la luciérnaga. Mierda. Que es uno de tus favoritos, nunca he entendido por qué. Ahí me encanta la luciérnaga. ¿A poco? ¿Y sabes por qué? Por su manía. Es un pirómano. Es un pirómano. Es perfectamente entendible. Bueno, o sea, está perfectamente documentado. Sí, está tipificado en el DSM-5 y bla, bla, bla, ¿no? Sí. Creo en el DSM-5. No sé, no sé. Sí. Así que es llevado al extremo, por supuesto. Así son todos los villanos de Batman. Pero me encanta que la descripción que dan del desgraciado, pues que es lo mejor de... En un momento, Bats y Robin están atendiendo literalmente un incendio. Y pues dicen, ah, es luciérnaga. Uh-huh. En un zoológico, por cierto. Primero en un parque de diversión. Ah, sí, eso. Claro, porque estaba quemando todo lo que él de niño no tuvo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y Robin le dice, oye, Batman como que le da más bien el pues, ¿qué onda con luciérnaga? De por qué es peligroso. Y dice, es que este cuate, Robin dice, pues que ya no lo vas a encontrar si ya quemó todo. Dice, es que no lo entiendes. Él tiene que ver sus incendios. Él disfruta no solo del fuego como un ente abstracto. Lo ve como algo vivo. Lo ve como algo vivo, lo ve incluso como arte. Así que él va a estar aquí, tiene que ver su obra, si no, no le sabe. Y se hace algo tan... Digo, como está tipificado, como si se reconoce y demás, dices, oye, qué bien aprovechado está. Hay tantas cosas que se podrían hacer bien con Firefly, sobre todo porque, la verdad, tiene un diseño tan noventero y padre. Está muy padre, la verdad. Porque es como, o sea, acá tiene alitas y vuela el desgraciado. Con casquito tipo Rocketeer, ¿no? Sí, exacto. Y tiene un lanzallamas y demás. Batman le vale un carajo. O sea, a Firefly, a Garfield Innes, Batman le vale un carajo, ¿eh? Sí, no le interesa. La única razón por la que medio le pone atención a Batman es cuando viste detenerlo. Es lo que quiere es ver el mundo. Hay gente que quiere ver el mundo arder. ¿Ves? Por eso, sí. Por eso me fascina ese personaje, porque es completamente irracional. ¿Quieres un villano loco, loco, loco? Es ese. Hasta el Joker tiene de repente dos, tres momentos de cordura. Ajá, o de raciocinio y de planearle todo. Este cuate no. Este quiere ver el mundo arder. Y es tan infantil que se va a lo que él no tuvo. Vamos a hacer de algo bonito de mis recuerdos feos. O sea, está hasta tan infantil para eso. Oh, está cañón, ¿eh? Sí. Por eso es un asunto tan primitivo, tan primal. Por eso digo, sí, este cuate tiene mucho potencial. Creo que jamás lo han utilizado, pero bueno. Han querido hacer historias, pero que le han sacado jugo, no. Creo que salió en Arrow. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Ok. Y sí, salió en Arrow. Y fue un issue, ¿eh? Sí, se puso bueno ese ahí capítulo. Ahí tienes. ¿Eh? Sí, sí, sí. Salió como Garfield Innes, exactamente, que es su nombre. Hasta el nombre está extraño, Garfield Lynch. Garfield Lynch. Sí, me imagino así el gato acá echando así de odio los lunes y con fuego, ¿no? Órale. Sí, John Arbuckle. John Arbuckle ya es un recuerdo de cenizas. Odio. Burn, baby. No, pero, okay. Por eso te digo, se me hace fascinante porque es totalmente primitivo. No, sí. Y de hecho le toma, tiene que enfrentarse a él dos veces. Sí, la primera sale muy mal librado. Y de hecho ahí es donde como que a Bat le cae un poquito la onda de que, bueno, también tengo chalán, ¿no? Robin va a hacer la investigación por él. Sí. Va al orfanato donde creció Garfield Lynch. Y ahí se entera de que, él iba al zoológico, o sea, él iba al parque de diversiones, iba al zoológico, y además va a ir al zoológico, ¿no? Porque pues, parece que está recreando sus momentos de niño de manera que ahora para que él sean bonitos recuerdos. Uh-huh. En otras palabras, que incluyan fuego. Exacto, no manches. Por eso es muy padre, ¿no? Y como esa fue la primera historia de Firefly que yo conocí en la vida, además de que en ese momento yo estaba jugando el juego de Batman de NES. Ah, donde okay. El primer enemigo de hecho es Firefly y está padre, está bonito. Y dije, oh, ese cuate como que es importante. No lo es. Pero está padre. Pero se ve muy padre. Yo siempre me quedo con las ganas de ver más. ¿No ha salido en algún Batman Arkham something? No. Que yo sepa, no. Bueno, en los dos que yo he jugado, no. O sea, en Asylum y en City, no. En el de Knight y el otro, quién sabe. ¿Quién sabe? Ojalá, sería chido. Luego compro el Knight. Y el otro, el Origins, como que dicen que no está tan bueno. No, dicen que no es bueno. No, veo que se me antoja. Pero bueno. También, en ese inter, entre la primera pelea contra Luciérnaga y la segunda, tiene que retomar su identidad civil un ratito porque tiene que atender un asunto de un baile de caridad, que tanto les gustaban hacer eso en los 90, ¿no? Sí, o sea, la ciudad es al diablo. Y vamos a hacer un baile de caridad porque... Fred, en ¿no? vez de que esté, de que en la ciudad entre en estado de emergencia, algo así, Y ahí se enfrenta a Poison Ivy. Que es bastante... gris su participación ahí. Sobre todo porque es muy estereotípica de Ivy. Es la clásica. Es la clásica. Así de voy a controlar a unos hombres. Y voy a matar. Para quedarme con... ¿Supongo? Cuando es más ecoterrorista me cae bien. Sí, exacto. Porque él la verdad no tiene ningún chiste. No, y más quiero dinero y estoy loca. Y ya, ¿no? Entonces, no. Cuando es de que no, que la vida vegetal y etcétera. Ah, no manches, lean por favor Black Orchid de Black Orchid de Neil Gaiman. No. Neil Gaiman y Dave McKean, chulada. Y sale Poison Ivy. Y hay muy buenas motivaciones para lo que hace Poison Ivy. Pero es Neil Gaiman, o sea. Fíjate. Piromaníacos, ecoterroristas. Así es cuando los villanos se ponen pachones. Exactamente. No todo es el Joker, ¿eh? Que por cierto ahí anda, dando guerra. Por allá. Y que se andaba dando guerra. Quería buscar a Cornelius Steele para. Aliarse con él por el tema del miedo, quería infundir miedo. Porque él es experto en crimen, en la risa, en teatro, en el caos. Pero no es experto en miedo. Y cuando quieres un experto en miedo, ¿en quién recurres? En Jonathan Crane. Jonathan Crane, el espantapájaros. Por ahí salía en un rato. Salía en un rato para secuestrar al alcalde Kroll. Que lo usan para... Algo, o sea, querían hacer más caos en la ciudad a través del miedo. Supongo que está bien. Le echaban su gas del miedo a cada rato a Kroll. Tiene madre. Que le echaban el gas, que lo ponía irracional y lo ponía a hacer llamadas. ¿Qué? O sea, lo ponía irracional para que hiciera llamadas de, cerramos la policía, cerramos los bomberos, no sé qué. Ok. Y yo creo que todos los de, no, creo que el alcalde está bien happy, ¿eh? Supongo que tenía algún asistente o así de que en esos, cuando estén en esos momentos no se preocupen, nada más no le tomen en serio las llamadas, cierren la puerta, encierren un rato en su oficina, denle una bolita de estampa. Con eso se calma. Sí. Es una trama un tanto gris también, ¿no? Sí, y tristemente, ¿no? Pues era el Joker, ¿no? Lo más padre del Joker es cuando por fin tiene que estar moviendo a Kroll de todo, de un lado al otro, porque pues lo están ubicando. Lo más padre es cuando Batman ahora sí se enfrenta al Joker. Y lo que me gusta es que recibe una dosis del gas del miedo y se revela su más grande miedo en ese momento. Yo no hubiera pensado que su más grande miedo era perder a sus padres, pero... Otra vez. Pero no, en ese momento... No, en ese momento. En ese momento estaba muy reciente la muerte de Jason Todd. Sí, el público había matado a Jason Todd. Sí. El público. El Joker no. No, fue la gente marcando el 0900, ¿no? No, 0900 come miércoles, Jason. Exactamente. Muere Jason. Él quiere. Y él. Su gran temor era ese, pero el problema es que los otros pobres mortales que reciben el gas del miedo. Cuando tienen, se ponen miedo y ya. Sí, o sea, te pones. Pues, te haces bolita, ¿no? Te haces bolita. Y Batman se pone punk. Eso es algo que me gusta mucho de Keaton. O sea, sé que más bien fue por asunto de guión. Pero en realidad me gusta que le dieron cierta profundidad al personaje de Batman. De que él expresa su miedo con violencia. Y se pone pero. Sí, o sea, le pone una tranquiliza al pobre Joker. Casi lo mata. Sí. Si no es porque el espantapájaros se pone al tiro, se lo anda matando. Sí, lo tronado. Y mientras tanto, Bane está observando esto. O sea, hay una presencia constante de Bane. Sí, o Bane o sus chalanes, ¿no? Sí. A ver, repórtenme a ver cómo va ¿no? Sí. De hecho, de repente, Robin se enfrenta algunas veces con ellos. Ah, con Pájaro. Pájaro, por ejemplo. Sí. Incluso los reportes de que cada vez le van llegando a Bane, como que... Incluso sus secuaces estaban cuestionando de, oye... Pero pues, ya de una vez, ¿no? Ya de una vez, o sea... Pues Velo ya está como que caído. No es la gran cosa si tiene que ocupar a un chalán que es un pobre adolescente, un chavo de 18 años. Menos, creo. Menos en ese entonces, sí, era un adolescente. Así como que, pues no, o sea... Y el de, no, tengo que tronármelo yo, es mío. Tengo que tronármelo yo y todavía no es el momento, ¿no? Uh-huh. Y por otro ya lado... Ya que esté blandito. Es... La neta... Es un buen cazador. Claro, pero... O sea, un Batman en su prime... No, claro, si lo vence. Se demostró después que sí. O sea, más adelante en otras historias sí. Sí, se demostró que sí. O sea, en plenitud física sí no era rival, pero bueno. Sí. Ah, pero mientras tanto también sigue Jean-Paul Bailey con otras cosas. Como Bat está, tiene mucha chamba, pues Jean-Paul y Robin la hacen de dúo dinámico de Petatiux. Sí. Jean-Paul en un traje muy feo, como de ninja. Ninja Gaiden. De Ninja Gaiden. Como de Ninjak. Ya. Yeah. Básicamente de Ninjak. Dios, sí se parece a Ninjak. Ok, está bien. Pues se la pasa como que pues tratando de contener el crimen. Y Robin ve que Jean-Paul en cada pelea va perdiendo más el control. Sí. Que cada vez es más brutal, cada vez le gusta más pegarle a la gente. Y siempre es Robin de, no, espérate, dale. Tranquilo, no. Y Jean-Paul es, no, crimen, violencia, o algo así, decía. Al sistema, ¿no? Al sistema, es una tontería de eso. Y Robin así como que, pues no, qué mal, ¿no? O sea, pues es bueno, pues es... Me gusta la sensación de esos, son los primeros dos tomos, de hecho, donde se siente como que Ciudad Gótica está en caos y hay broncas. Cañón, sí. y están tratando de arreglarlo como pueden. Gordon tiene por ahí cierta participación, se enoja con Bats por algo, no me acuerdo qué. Kroll le mete presión a Gordon, hasta que lo secuestran. Kroll tiene que cambiar, o sea, el alcalde Kroll tiene que cambiar porque es rescatado por Batman. Cuando al principio lo odiaba. Sí, pues, es un vigilante, ¿no? Sí, calle, sí, sí. ¿No? ¿Qué otra cosa bonita pasa por ahí? La subtrama del ventrílocuo. Ay. El ventrílocuo. El ventrílocuo es un gran personaje. Gran personaje, de verdad. También tiene una manía increíble, o sea, su locura es fascinante. Es una personalidad múltiple, así mala onda. ¿Derivada de su ventriloquía o su ventriloquía de eso? No lo sé. El chiste es que es ventríloco y tiene personalidad múltiple. Y se manifiesta. Y él es un... Solo, sin sus muñecos, es un tipo de lo más normal y es un cobarde. Es un bueno para nada. Es un bueno para nada. Pero canaliza toda su maldad y toda su astucia y toda su inteligencia a través de un muñeco. Scarface. El asunto es que no siempre tiene que ser solamente un muñeco. Exactamente. Puede ser... varios. De hecho, para poder, pero es su necesidad, necesita canalizar a través de algo. Él es incapaz de hacer básicamente todo lo que haría Scarface o algún otro criminal. Así que tiene que utilizar otra identidad. ¿Sí? Para ello. Y no, él como cuando escapó de Arkham, como no tenía otra cosa para hacer ventriloquía, pues se quitó un calcetín. Y era Zoco. Zoco. Era un vil calcetín. Así es como el que usan para ¿qué sale? Para entretener a los niños. Le pones ojitos y ya queda. Ajá. Así. Y él se vuelve su compinche. Y Zoco le dice qué hacer. Él sabe qué hacer, pero necesita que Zoco se lo diga. Está increíble eso, ¿eh? Pero fíjate, yo digo que es un gran personaje. Yo creo que es de los mejores construidos porque... ¿Cuándo has visto una mala versión del ventriloquio? No, jamás. Pasan los escritores, pasan los años y eso... Y sigue siendo el ventríloco, sigue siendo buenísimo. En No Man's Land brilla cañón. ¿Te acuerdas? En No Man's Land hay un arco con él que está de pelos. No Man's Land. O sea, en No Man's Land es lo mejor de No Man's Land. Ahí les digo todo. O sea, ¿ves por qué se me hace tan bueno? Porque no importa quién lo escriba, está bien. Es tan bueno el personaje que sigue siendo interesante. Hasta de muerto. ¿Te acuerdas cuando salió en Blackest Night? Hasta estando muerto, cuando está siendo zombie poderoso. Shit, man, o sea, sí. Está muy chido. Es muy buen personaje. Hay un asunto ahí donde quiere recuperar a Scarface. ¿Recupera a Scarface? Sí, haces un compinche amígdala. Ah, la amígdala, un... Otro loquito, pero que tiene como mentalidad de niño y necesita usar medicamentos todo el tiempo, ¿no? Le pone una rastriza a Batman de repente. Sí, sí, sí. En fin, pero lo que pasa es que sí encuentra a Scarface, pero no se deshace de Zoco. Ese es el problema. Bueno, Es que Sokoya tenía otra, Sokoya era otra persona. Sí. Y hay conflictos entre Soko y Scarface. Y lo único que quiere apaciguarlos y no puede. Y entonces llega el momento del Mexican stand-down entre Soko y Scarface. Y se disparan mutuamente, pero como es solamente el ventríloco, se disparan las manos y se desmayó. Y se acabó la trama del ventríloco. Ahí ya, hasta ahí llegó. Ahí llegó. Y también le invertimos un chorro de tiempo a esa trama. Hay un número completamente dedicado, que es cuando sale Amígdala. Y después hay muchos momentos en los cuales la narración se va hacia ese lado y dices, oh shit, algo grande va a pasar con este cuate. No, no, no. Se disparó a las manos. Si se dan cuenta, el acertijo y el ventríloco, grandes personajes. Sí. Que se marcaron solitos ahorita. ¡Qué suerte para Bats! ¡Hombre! Hay días que pudo haber sido... Mira, pudo haber sido peor. Le estaba yendo del carajo a Bats. Pudo haber sido mucho peor. Oh, sí. Era muy buena esa parte también. Después de derrotar a Luciérnaga, después de derrotar a Poison Ivy... Al Joker. Después de derrotar al Joker, hay que descansar. Tenía que llegar a descansar. Llega a su casa ya hecho... Fiambre. Y lo que se encuentra es a un Alfred desmayado. Y a Bane en la mansión Wayne. ¡Ay, Wayne! ¿No? Y ahí Bane suelta, ya saben. El, ah, sí, se echó los verbos. El verbo villano noventero. ¡Hijo! Sí, no, yo que crecí en la oscuridad. Ah, no, eso es de la película. No sé. I was molded by it. ¿No? ¿Cómo iba el diálogo ese? No, you merely adopted the dark, ¿no? I was born in it, molded by it. Sí, sí. No, pero ¿cómo es? El que más me encanta era el de la máscara, ¿cómo es? ¿Cómo es este? Nobody cared who I was until I put on the mask. Oh. With no survivors, ¿no? Ah. Nota al margen, se me hace un buen Bane el de la película. Sí, la verdad. Sí. Diferente al origen. Diferente, por supuesto. Sí. Tom Hardy hizo un gran papel con Bane. Y desde el punto de vista físico. Ah, estaba cañón. Tom Hardy no es alguien tan alto. Yo soy más alto que Tom Hardy. Ah, sí. Sí, yo soy más alto. Sí. Más que Mad Max, ¿eh? Sí, soy más alto que Ratacusca, ¿no? Sí. Pero cuando interpretó a Bane, se puso tan. Tan bulky, que tiene una presencia física que lo hace ver mucho más grande de lo que es. Christian Bale es un actor mucho más alto que él. Y la verdad parecía por mucho. Aparte de trucos de cámara y demás. Sí, claro, claro. Pero aparte de eso, parecía que de verdad era un actor mucho más pequeño. Sí. La verdad es que hizo una o sea, entre eso y la cinematografía que usó ahí Nolan se veía sí, muy chido. Claro, o sea, claro. Sí, sí, o sea, mucho tiene que sí ver. Tiene muchos detalles de Dark Knight Rises. Sí, muchísimos. Sí, claro. Y yo soy el primero en poder apuntarlos, pero está bien divertido. Sí. Muy emocional. Está muy al final. Muy emocional. Pero bueno, llegamos al gran encuentro. Y Batman dice, una vez más, se ya pone que... la máscara y a darle. Ese a darle a que me den, ¿no? O sea, básicamente. Sí, donó su cuerpo. Pero horrible. O sea, Bane le pone una... Creo que metió las manos dos veces Batman. Eso sí, en la pelea ves los diálogos los internos... Los flashbacks, los diálogos internos de Batman. Ay, estaba bien azotado, ¿eh? Y ahí es un recuento de todo su calvario, ¿no? De ahí me enteré, ¿no? De que alguna vez les dijo, se puso Pong y Venom y sí. Le trae golpes. Y había otros villanos no sé qué. Uh-huh. Y bla, bla, bla, y dice, ok, estaba cansado. Pero llega el punto en el cual ya no pudo más. ¿Qué? Y Bane dice, ya, te derroté. Sí, pero no voy a matarte. Y es que fíjate, la verdad... Your punishment sí. Must be more severe, ¿no? Sí, sí. Si contamos, si dejamos de fuera la motivación, que es ninguna de Bane, siempre estuvo en personaje. Oh, sí, claro. No, no podemos decir que no. O sea, al menos tenía consistencia. No iba a matarlo. Porque iba a ser muy fácil. Su castigo debía ser más severo. Sí. Y no podía dejarlo así sin más. Then I will kill you. Y no podía dejarlo así sin más porque no habría terminado de quebrarlo, literalmente. Entonces, ¿literalmente lo rompió? Sí, le rompe la famosísima imagen, ¿no? Sí, sí, sí. La quebradora o algo así. Básicamente le hace la quebradora, mal plan. Le rompe la columna vertebral. Y decide, ¡oh! Para mí, sí fue un shock. La verdad, digo, la maleta se le llamaba la que del murciélago, ¿no? Pero ves eso y dices, oh Dios. Rayos. Y digamos que ahí se acaba el primer arco que se llama Broken Bat. Ya, pues la, el siguiente arco se llama que este. Who rules the night. Night. ¿Quién manda en la, quién manda la noche? ¿No? ¿Quién domina la noche? ¿Quién domina la noche? Este, pues, Bat, supongo. Pues sí, aquí Bane. Aquí Bane. Muchas veces él clamaba eso, ¿eh? I rule the night. Y en el siguiente número vamos acá a Bane. De la mansión Wayne, uh-huh. Se fue a las calles de Ciudad Gótica cargando a Batman. Ah, sí. Ahí me voy con mi bulto. Se va a con, pata, ¿eh? A pata. Sí, no sé cómo llega. Y se va a un edificio, se sube a un edificio con todo y Batman. Ahí a gritarle a la gente de que aquí está su protector, yo aquí lo está su héroe. Y entiérrenlo. Y digo, estando en una altura tan grande y demás, pues yo creo que había solo loquito ahí con un costal, ni le hacías caso hasta que avienta algo, ¿no? Así, ¿y ese qué? Se escucha los ¿qué dirá ese co-? ¡Ah, sí! Ya hasta que avienta a Batman. ¡Ay, aventó a Batman! ¿No? ¿Quién era ese? ¿Quién sabe? Y dice que yo soy Ben y no sé qué. ¿Por qué no traje un megáfono? ¿No? Sí, megáfono tenía, pero bueno. En fin. Así de, Ben, pues nadie te pela. ¿Por qué? Le dice bien awesome. Destruye su protector y lo anunció a todo el mundo. Nadie te oyó. Sí, y un micrófono hubiera sido todavía mejor para eso. I didn't think this through. Sí, no pensé en todo, ¿verdad? Bueno, en fin. Ya es tal que deja a Iron Man ahí tirado, ¿no? Inmediatamente se activa el plan de contingencia Alfred Pennyworth, ¿eh? O sea, yo creo que lo tenía. Bueno, Batman sí, planea para todo, ¿no? La verdad es que tiene mucho sentido. Batman yo creo que planeó incluso su derrota. Así de, en el momento en que me tire algún loquito desde un puente, así, van a aplicar este. Así de específico, señor Wayne, sí. Ok. Así de, sí. No era puente, era edificio, pero digamos que aplica. Funciona, va, ok. ¿Y van por él? En una ambulancia. Falsa. Alfred y Robin van por él. Y este Jean-Paul. Y Jean-Paul. Manejando. Sí, va de chofer. Va de chofer. Está en la nómina. Sí, pues sí, está en la nómina. Lo van a recoger, lo llevan y dicen, esto está poniendo del nabo. Y Robin quiere llevarlo al hospital. Ajá, sensatamente. Y Alfred dice, no. Dice, no, porque le importa más su identidad y su vida, y si le tronamos su identidad, pues es peor para él. Yo me imagino que si Bats hubiera estado medio consciente. Medio consciente. No, idiota, llévame al hospital. Quiero vivir. I'm in pain here. Pero bueno, me importa más mi columna. Total que se lo llevan a su casa. Sí. Ganó Alfred. Le dice, ¿sabes qué? Hay una bronca. Se le hinchó la columna, la médula espinal, en la torre. Ya esa es una bronca. Eso es una bronca. Espantosa. Así que necesitamos un medicamento y pues tenemos que conseguirlo de la forma más difícil, ¿no? A través de Gordo. ¿No podían robarlo? No, tenían a su disposición la fundación. A todo, Wayne Enterprises. Pídele al secretario de este tercero del Godínez de al lado. Que lo compre. Oye, tráeme no sé cuántos miligramos de esto. Es de noche, ¿sabes qué? Pues es tu chamba, el señor Wayne. Bla, bla. Ah, ok. Ok, ya va, fine. Sí. Ya ni modo, estaba cenando, ¿no? Ya ni sí. modo. Ya. Ah, no. En media hora te corremos. Pues sí, no te preocupes, 20 minutos, aquí está. Ah, no, vamos a la policía. Hay que ir con Gordon. Así, ahí le va todo lo que tiene que hacer, bueno. Supongo. Y Bruce así de, no, ya viene el cajón. No, pero... Háblale a mi secretaria. Exacto. Ella me consigue esas cosas. Pero bueno. Noventas. Por cierto, nos había olvidado mencionar a quien estaba tratando el problema de Bruce. La doctora Shondra Kinsolving. Que también estaba tratando un problema de igual de parálisis del papá de Tim. ¿No? De Robert, de este. Y que me decías que durante el periodo de agotamiento de Bats, uh-huh. Era quien lo ayudaba. ¿Quién lo ayudaba? Y así de, oye, necesitas descansar, te voy a recomendar drogas. Literalmente dice, yo soy yo tengo un tratamiento holístico. Sí, y Bruce dice, o sea, no va a hacer nada. o sea, bebe jugos y duerme. Ah, ok. Un tecito a lo mejor y está bien. Sí. No me calma el té verde. Yo creo que ahorita muchos están de decir, no, es que si no es, perdónenme, pero cuando me dicen así todo ese rollo, digo, yo sé que holístico la etimología quiere decir que es como que integral, es, ¿no? Integral y bla bla bla, pero admitámoslo, la medicina holística, el término ha tomado otros derroteros. Sí, cañón. Sí, también me veo tomando Tecito verde. Tecito verde y clorofila o algo así, ¿no? Nos falta junto un té verde, maldita sea. No tengo té ahorita, pero total que le consiguen el hijo medicamento. Pues, sí. Y la doctora Kim Solving, pues va a la mansión Wayne a tratar las heridas de Bruce. Alfred le da una horrible mentira de que se cayó de un barranco o algo así. Ah, sí, de que estrelló el Porsche y no sé qué. Sí, la doctora Kim Solving no le cree ni tantito. Dice, no, por eso radiografías, mi diagnóstico es bullshit. ¿No? Así, pero su bronca, ¿no? Usted paga, se manda, ¿no? Exactamente. Y empieza el tratamiento, Bruce despierta. Sí. Y es una reina del drama. Así de, no, me derrotó. Yo nunca había escuchado un Batman tan quejicas. Bueno, dale chance, está malito, se ve. Le rompieron la espalda, dude. Era para que dijera ¡ah! O algo así, no. ¿Cómo estaba? No, me derrotó, ya no soy Batman o algo así. Sí, no, ya, la ciudad es suya, no sé qué tanto. No manches, señor Queen. No, ya fue, ya valió todo. O sea, no, nada más no está él y ya todo se va al demonio, ¿verdad? Nothing else matters. Pero digo, también qué ego, dijo el suyo. No, ya me derrotó, la ciudad es suya, ya nadie puede hacerle frente. Sí, ay. Y Huntress también así que andaba por ahí, por cierto. No, pues, ¿qué hubo? No sé. Digo, cualquier cosa, pues, oye, hay uno acá que se pone... ¿Nos puedes ayudar tantito? Ya, yeah, listo. Ok, gracias. Pues sí, Justice League Membership something, ¿no? No, es que si yo no soy yo, no es nadie. I am the knight. Es como el chavito que, que lame la dona para que nadie se la coma y se le cae al piso, ¿no? Ándale, sí, hijo, no. Y ya cuando ya medio se calma y demás, ¿no? Están Jean Paul, me acuerdo que estaba Jean Paul, Robin y Alfred. No, pues que necesitas algo más, Bruce. No, váyanse del cuarto, apaguen la luz y déjenme la oscuridad. Ay, por Dios, ya. Todo el angst. Hijo, está bien que estamos en los 90, pero apenas empezaban, hombre. No, sí, era así de no, yo quiero estar solo. O sea, no, así me imagino, ¿no? De que llegan unas dos después, pues, Bruce, ¿ya estás bien? ¡Sí! ¡Sí, estoy bien! ¡Alguien puso lágrimas en los ojos! Bueno. No, eso es un ramón, por Dios. Ah, eso sí, nos levantamos todos. Muy buenos números de relleno, no manches, ¿te acuerdas? Unos con dos caras. Dibujados por Klaus Janson. O sea, supongo. O sea, no es tan mal. O sea, la historia ahí con dos caras no está mal. Se supone que es que eso no lo vieron cuando Batman estaba acá peleando con los demás, también peleó con dos caras. Uh-huh. Ok. Y Robin ahí. Ah, eso sí, el Robin sentía culo, le dice, no, es que pues en parte es mi culo porque cometí un error que nunca entendí bien qué error era, pero. y cuando se despierta la Bruce ese. No, Robin, lo hiciste bien. Y Robin, mi Felipe, entonces no es mi culpa, baboso, claro que no. Pero bueno. Ya cometí un error, ahora llegó el momento de borrar ese error. En fin. Así que tendré que matar a Bob Morton, ¿no? Y buscan el director, el primer Bob Robert Morton, ¿no? Ya valió. No manches. En fin. Sí, son números olvidables. Yeah. Nomás me acuerdo por eso. De hecho. Y bueno, despierta y Bruce dice. De repente se dan cuenta que Gordon dice, no, me cae que no. Él se niega a ver la verdad, ¿no? Necio. Sí, porque Gordon estaba presente cuando aventaron el fiambre de Batman, ¿no? Sí. Lo ve todo partido y ensangrentado y demás. Pero él está bien. Seguro. Me cae que está bien, vamos a aprender la batiseñal, o sea que si viene. Gordon, no. Mira, entre que estaba borracho y le echó la apuesta a Bullock, a fuerzas que iba a prender la batiseña. Mira, prende, bueno, la prende. A ver, pues prendela. Y no, pues no, nadie contesta. Pero claro que no. Pero bueno, no vienen. Y llega el impertinente de Tim, la verdad. Bruce, la ciudad está yendo al demonio, necesitamos hacer algo. I'm in pain. Sí, estoy paralítico. Y Bruce, tienes razón, tenemos que hacer algo. Tiene que seguir habiendo un Batman. Oh, ok. Ah, fine, perfecto, vamos a hablar de Nightwing. No. Nightwing es su propio héroe y bla, bla, bla, bla. Es su propio hombre, no, así que dile a Jean Paul. Bruce, no. Es decir, neta, lo conociste hace ¿Dos semanas? ¿A él? Lo conociste hace 2 semanas. No te cae bien. Ni siquiera lo entrenaste tú. Me puse a que yo lo entrenara. Y es un loquito psicótico que se le bota la canica cada que se ve el sistema de la Orden de San Dumas. ¿Tú ya tienes alguna idea? Sí. Totalmente. Bueno. Ok. Fine. Y me queda que dices, bueno, pues está bien. Ok. Y sí, y Jean Paul, bien proactivo, dice, no, es que yo voy a ayudar a la ciudad y no sé qué. Sí, pero lo va a hacer con esto, hijo. ¿Qué? ¿Con su traje? Ay, me están dando el manto del murciélago. No, es una copia. Me están dando el manto del murciélago. No, es una copia. Es lo original, no lo puedo... ¡No, es una copia! No, haz lo que quieras, ¿no? Sé Batman un rato y ya. Así que dice, Jean Paul Belli se pone en la capucha y dice, I'm Batman, ¿no? Sí, supongo. ¿Cuál sería el racional de Bruce? O sea, era de... Tenía... Vamos a proteger a Nightwing, ¿por qué? No. Estaba delirando de fiebre. Lo digo, porque... No tenía razón de ser. Hasta después Nightwing, más adelante, en otras veces... Sí. ¿Y por qué no me dijo a mí? No te quería molestar. ¡No manches! Para que después sí lo hiciera, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que también después dices? ¿No nos hubiéramos podido ahorrar mucho de esto si desde un principio? No. I don't know why. I am the night. Pues no. En fin. Gran idea, Bats. Lo que hace el delirio. Sí, y precisamente Tim lo tiene que estar acompañando. Hey. Porque pues le da como que las pautas de, mira, habla con voz, como de estar ronco, ¿no? Ah, sí, haz la voz ronca y sorda que hace él, ¿no? Cuando estás con Gordon. Habla así. Escabullete en las sombras. Protectoras, ¿no? Protectoras todo el tiempo. Que otra cosa. No mates. And that's it. Todo lo demás. Todo lo demás es normal, ¿no? Sí, todo es igual que como habíamos platicado. Pues ahora, ¿no? Supongo. Y ya, o sea, y después viene un arco ahí donde vemos como que su primera misión. El dios del miedo. God of Fear con el espantapájaros. Muy buena historia como para meterla de relleno ahí, ¿no? ¡Ándale! Es que sí es de relleno. Sí es de relleno. Totalmente. No sé si eso del dios del miedo esté recopilado en los más recientes TPs, que ha habido como varias versiones. No sé si esté ahí. Si lo está... Pues bueno. Pues está bien. Pero me cae que si esa historia me la cuentas en otro momento, pero muy chida. Y gracias, se agradece. Pero aquí como que, oye, esto te rompió la narración, pero bonito. Pero feo. ¿Qué aporta la trama? Lo único que te aporta es que es medio inmune al gas del miedo, el sistema prevalece sobre el gas del miedo y ya. No aprendes nada de él. Y el problema es que el espantapájaros ya había tenido su aventura con el Joker. O sea, tenía su aventura de villanesca, ¿no? ¿No? Con el Joker. Sino Harley, no, tú tranquila, no hay bronca, ¿no? Harley ya se había escapado con Ivy. Que es mucho mejor, pero bueno. Y de hecho el Joker lo acaba poniendo una rastriz al espantapájaros. Es uno de los puntos más estúpidos de todo esto. O sea, digamos que la ruptura de ese dúo dramático. El dúo dramático. Es que el Joker le rompe una silla en la cabeza a Crane, pero como por varias veces. Ajá. Y en esta historia, tan campada ya los espantapájaros como si nada. Sí, estoy bien. No hubo bronca. Me hice el muerto. I play possum y ahora voy a ser un dios, ¿no? Ok. Y básicamente de eso trata la historia, ¿no? De un trauma ahí, de un niño que estuvo traumado porque Crane mató a su papá y que él quería declararse el dios del miedo y que iba a liberar su gas del miedo. Ya sabemos que siempre lo hace. Eso de liberar los gases se le da, ¿no? Del miedo, ¿no? Del miedo. Ok. Sí, está en pánico. Y y va. O sea, está bien la historia, pero... Te rompe la ilusión bien cañón. Y luego ya continúa la historia regular. Sobre todo porque antes de que empezara ese arco del dios del miedo, hay una historia rápida en donde, pues, Jean Paul... Bueno, creo que hasta, no me acuerdo si eso después, pero me acuerdo que hay una parte en la que le rompe mucho la trama, porque Jean Paul se hace de sus guantecitos locos. Es después. Después, antes una bronca. Sí. Pero Jean Paul tiene por ahí un altercado con Bane. Eso es un poquito después, pero ahí en ese momento lo que pasa es que está protegiendo la ciudad, pero es brutal. O sea, y él pretendía atrapar a un líder criminal, a Tony Bresi, con la idea de que, pues, a ver, tú eres rudo, Bresi, y te estás dejando mangonear por este, dime dónde está, ¿no? O sea, él lo que quiere es verdaderamente acabar con Bane. Cuando Bruce lo que le dijo es, no vayas por Bane. Protege la ciudad. Y lo que entendió es, Paul, es ven no, por Bane, no, habla de la ciudad. Se me hace que esa es la idea, es lo que me quiso decir, va. Y sí, eso hace. Exactamente, eso hace. Y tras el altercado con Bresi, regresa a la Baticueva, se encuentra a Bruce y Alfred investigando un caso. ¿Qué caso? De que la doctora Kingsolver había sido secuestrada. No sabíamos todavía por qué, pero resulta que sus secuestradores vienen de Santa Prisca, muy sospechoso, ¿no? Y están investigando ese caso. Y llega Asbat, básicamente. Dice, no, si quieren me voy. No, tú quédate. Y Bruce le dice la más grande estupidez. Ah, gracias, Bruce. La cueva es tuya. Se lo estás diciendo a Loquido que la orden de Sandumas le activa un sistema. La cueva es tuya. Ok. Muchas gracias, Bruce. Gracias, Bruce. Y se van Bruce, Bruce se y van Alfred. Por patas. Se van por patas y dicen, no, nos tenemos que ir a vacunar contra la malaria porque iban a ir para allá. No creas que, pues, ¿por qué se van a vacunar estos, no? Tengo rabia, ¿no? La influenza y Alfred ya está grande. No, pues sí. Es que, pues, el guano, ¿no? Y de tanto guano. Sí, pues. Y entonces, apenas se van, y este Rampol es de, es mía. Es mi Baticueva ahora. No, es de él. No, sí, es mía. Ok. Y de repente dice, ¿dónde hay lápiz y papel? Ah, aquí. Y se pone a dibujar. Y resulta que también dibuja cómics. Ah, no, verdad. Hay un cómic bien extremo que se llamaba Asbat. A-Z-B-A-T. Ajá, sí. Sí, no, ¿qué pasó? Y dibuja unos guantes. ¡Bien extreme! Estoy seguro que ese fue el primer diseño que se hicieron. Sí. Que se ven como garras, ¿no? Y sí, que tienen los que ellos sí. Dice, el sistema me hace que pueda diseñar, pero ¿podré crear? Y sí. Supongo. Sí, se puso a hacer cosas, ¿no? Sistema ex máquina. Sí, sistema ex máquina. Mientras tanto, pues Bruce y Alfred se quieren ir del país para llegar a Santa Prisca. Se les mete por ahí Catwoman, o sea, ¿no? No podía faltar una historia multitudinaria de Batman Catwoman. Exactamente. Por ahí después Batman le pone una trampa a Bane, porque Bresi tenía los hijos Bane tenía los hijos de Bresi. Le ponen en conjunto con Bresi, le ponen una trampa para que salgan a la luz. Y ahí Robin se da cuenta de que, oye, este cuate ni siquiera se preocupó por poner a salvo a los rehenes. Sí, se fue directo por... Son los secuaces de Bane. Uh-huh. Este pajarito, robotito y peloncito. Sí. Entonces, pues, no. Y se fue sobre ellos, ¿no? Se fue sobre ellos y le valió. Que después... Jean Paul hace un argumento que hay un poco tanto creíble. Ok. Le dice a Robin, oye, es que yo vi que tú ibas ya directo por los rehenes. No me tenía que preocupar. Tú te quejabas de que tu patrón anterior no te daba responsabilidad. Te la doy y te quejas. Sí. Ok. Tú ganas este round, Bailey. Y ahí se enfrenta a Bane. Y se enfrenta a Bane. Y no le va tan mal, pero más o menos. No le va tan mal debido a sus nuevos guantes extreme. Ah, sí. Porque echan shurikens, bati shurikens, ¿no? Bati shurikens acá como metalladorcitas y no sé qué. Está muy estúpido. ¿Verdad? Más o menos, pero mira, esa parte la verdad me gusta. Donde se da cuenta de que el traje de Batman, o sea, la forma en la que Batman pelea, pues no es su forma de pelear. Ajá, él es totalmente diferente. Así que el equipo que utilizaba Batman para pelear no le es apropiado para él. En otras palabras, sus mallitas y su capa y demás son cosas que Jean Paul no encuentra útiles. Uh-huh. Y dices, pues ok, sí, tiene razón. Necesita hacerlo a su manera. Porque si no lo van a matar. Y su manera es extreme. Ese es el asunto. Le arraeliza el traje de Batman. Llega un punto después de enfrentarse a Ben que dice, no va a jalar, necesito algo mejor. Necesito algo extreme. Necesito algo extreme porque estamos en los 90s. Así que se desarrolla el más icónico traje noventero de Batman en la vida. Hasta tiene unos bolsitos acá en el muslo. Que ¿cómo no? No guarda nada seguramente. Es Asbat. Asbat. Y seguramente han visto ese traje mil veces, ¿no? Yo tenía la tarjetita hasta de las Pepsi Cards y me sentía bien asombroso con eso, ¿verdad? Y una vez ya como Asbat, lo que decide es hora de enfrentarse a Bane. y se enfrenta a Bane. Me encanta que Bruce le dice, no te enfrentes a Bane, ¿qué hace? Voy por Bane. Bane es de su anterior altercado con Jean Paul, está herido, está sangrando y baja con sus compinches, ¿no? Y, oye, fulano, no creo que va con zombie, necesito veneno, ¿no? Pues estoy sangrando, necesito más fuerza. Ah, pues está entalado, ahora sácanos de aquí. No, primero debo acabar con Batman. Si nos sacas de aquí primero te podemos ayudar. No, voy primero con Batman. Ok, ve, aquí te esperamos cuando gustes. Total, Bane encuentra acá su stash de Venom. Se pone acá su Venom, se pone loquito. Y pues activa una especie de batiseñal. Agarra un espectacular y le pone acá, entre comillas, Batman ahora, ¿no? Así de, ¡oh! Ay, sí, pero ¿por qué el Batman entre comillas, no? O sea, a ver, es uno de los diálogos más estúpidos del mundo. Se supone que, creo que fue Gordon o Bullock, ¿no?, el que dijo eso. Están acá en la mitad del caos, bueno, recomponiendo el caos en la ciudad y demás. Y está el asunto de Bane. Y no dice Batman ahora. Y te pones a ver gramática y puntuación. ¿En serio? Así de, no, oye, la ciudad me vale. A ver, está mal escrito eso. Sí, de, no, hay una rata seguro. Ok, qué perfeccionista, pero bueno. No era el momento. No era el momento. Y la pelea con Bane. Pues es brutal. Mira, la verdad es que me gusta porque se siente muy Batman, ¿no? No hacen la gran pelea super épica en el tejado de no sé dónde. No, ellos a los callejones y en un tren ahí que se atravesó, en el piso sucio y húmedo y feo de Ciudad Gótica. Sí, son luego las peleas de Batman. Y él usando pues el arsenal a su disposición, ¿no? Con los shuriken, los batishurikens. Garritos ahí que pican. Ajá. O sea, los que pican. Vaya, la verdad la pelea está bien padre. Sí, Bane metiéndose cada vez más veneno para estar fuertote. Jean Paul le termina cortando el suministro de Venom. Algo que mucha gente pudo haber hecho antes, pero en fin. Pero supongo que a nadie se le ocurría por razones. Sí, no. Así de, ¿para qué eran esos tubitos? Por ahí se mete el veneno, pero pues total. No creo que ayude nada a cortarlos. No, para nada. No, ya se metió el veneno. Sí, pues sí. Y al final de la historia, Robin como que pues confía en él, dice, bueno, a ver, logra vencer a Bane, logra encerrarlo. Estaba a punto de matar a Bane. Y se controla. Sí. Bien, ya estás acabado, Bane, ¿no? Estoy bien. Y yo soy Batman, ¿no? And I'm Batman. Así que bueno. Y Robin dice, sí puede ser Batman, ¿no? Pero claro que no. ¿Cómo lo probaría en las siguientes sagas, no? Pero. Totalmente. Y pues así llega el final de la caída del murciélago, carnal. Wow. ¿Qué opinas? A ver, ya neta, después de releerlo, después de mucho que no lo leías, ¿qué opinas ahora de la saga de la cruzada del murciélago? Es mucho menos épica de lo que yo me acordaba. Por mucho. Sí, pierde mucho ese brillo. Pero es divertida, ¿eh? Es divertida, al menos eso puedo decirlo, ¿no? Salvo por ciertos puntos que te rompen la trama. Sí. No te aburres, lo puedes leer de un buen sentón y se acabó el asunto, ¿no? Están algunos cómics que están muy tiernos. Tienen esos asuntos noventeritos y hay algunos hoyitos en el guión y bla bla bla. Ok. No es perfecto, pero lo puedes leer. Exacto. Realmente el único asunto que es totalmente ridículo es que alguien eligió a Jean Paul Bailey. Ajá. Hasta por ahí aparece Nightwing de repente. Le dicen, oye, pero ¿por qué no me eligió a mí? Pues es que dijo que a su propio hombre. Bueno, si él creyó en él, pues ni pedo, ¿no? Es la única parte así como que pues. Sí, apresurado. Se nota que necesitaban hacer eso. Sí, claro. ¿No? Que necesitaban llegar a ese punto de la historia. Y hubo gente que se tragó la idea de que era el nuevo Batman, ¿eh? Ah, sí, muchos. Muchos. O sea, porque no había señales de que dijeran, lo siguiente se va a acabar en X tiempo. No. Hasta que empezó a salir la de Duelo de Murciélagos y, ok, entonces aquí ya vamos a cambiar las cosas, ¿no? Sí, algún día reseñaremos esa. Esa en particular. Hay puntos buenos, divertidos también. Noventera esta escena, estos cómics, sí, seguro, noventerísimos. Uf. Pero como dices tú, dentro de esas sagas, esos grandes arcos de aquel tiempo, con la misma tónica, quizá este destaque, ¿no? Sí, digo, para empezar porque es Batman. Because it's Batman. Y segundo porque sí se siente más planeado. Sí. Sabas de New Neil. Sí, le creo a Denny Neil que sí estaba más planeado. No creo que así como que desde su resto de años. Seguramente que no. Pero sí nota que como que hubo por lo menos la junta de oiga, vamos a hacer algo, ¿no? Exacto. Ah, pues qué recuerdos, carnalazo. Sí, es muy divertido hacer esto, de verdad, Y pues, carnal, pues no queda más que decir, yo creo que pues este mundo, el mundo de Batman, es un mundo muy extraño. Vamos a mantenerlo así. No, sí. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.